Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas Canarias de un nuevo día. Se llama martes, ya estamos en el 17 de marzo del año 2020. Es un día que viene lluvioso, que viene frío, sobre todo en esta primera hora. Son los efectos de la Dana, la intensa lluvia que ha caído esta madrugada, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en Cataluña. Va a continuar hasta primera hora de la tarde. Va a llover también, lo está haciendo, por ejemplo, en buena parte de la Comunidad de Madrid, también en Albacete, en la provincia de Cuenca, País Vasco, Navarra, por la tarde en el Golfo de Cádiz. Ayer se vio la nieve en algunos lugares de nuestro país, los que tienen mayor altitud, y hoy tendremos pues menos nieve que en el día de ayer. A partir de mañana la situación empezará a mejorar en lo que se refiere a la cuestión meteorológica. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a esta nueva jornada. Le ganó la batalla el fuego a la lluvia esta pasada medianoche en Valencia. Sin música, sin público y sin filtración alguna, se quemó la falla municipal, porque esta ya estaba plantada en la plaza del ayuntamiento. Se ha visto que las fallas este año están aplazadas, o sea que de momento no hay, con la esperanza de que puedan celebrarse en los próximos meses. Con la misma esperanza con la que tenemos todas las actividades que están ahora mismo paradas, que es que en algún momento, ojalá cuanto antes, pues se puedan recuperar, se puedan restablecer y en la medida de lo posible, pues celebrar todo aquello que en este momento es imposible que celebremos. Si es usted de los que a esta hora de la mañana se está preparando para acudir a trabajar, porque trabaja en alguno de los sectores o en alguna de las compañías que no han parado su actividad, paréntesis, ojo, porque el gobierno podría aumentar el número de sectores en los que decreta la paralización de actividades si ve que sigue habiendo un movimiento, digamos, excesivo para el de trabajadores, para el control de la epidemia. Pero si usted está a esta hora de la mañana preparándose para salir, tenga en cuenta esto que dijo anoche el ministro de Transportes, el señor Ábalos, sobre las imágenes de aglomeraciones que ayer se produjeron de manera puntual, es verdad, en algunos transportes públicos, servicios de cercanías de Madrid y también de Barcelona. En la coyuntura actual eso no es tolerable, pero evidentemente basta con que se haya producido ese incidente como para que no lo podamos tolerar, y en ese sentido se han tomado medidas de refuerzo, especialmente en esas horas punta, y también con personal de seguridad para evitar esas aglomeraciones. Eso significa que va a garantizar, o esa es la pretensión del Ministerio de Transportes, que no ocurra lo de ayer, por ejemplo, que faltó algún maquinista, por razones también de salud o de precaución, faltó algún maquinista que no estaba previsto que faltara y no pudo circular el tren que le tocaba a esa hora. También se va a reforzar la seguridad privada, verá usted probablemente hoy también en algunas ciudades más presencia del ejército, de los militares, para evitar las aglomeraciones en hora punta. Siguen en vigor las excepciones de aquellas personas que pueden salir a la calle, pues lo harán, pero siempre con la recomendación, el consejo, de que tenga usted presente lo de la distancia, que es lo fundamental en este momento. La distancia de las otras personas que están en la misma situación que usted, acudiendo a trabajar o utilizando el transporte público. Se refuerza el servicio desde las 7 y hasta las 9. Mayor despliegue de la UME para impedir que se repitan esas imágenes, bueno, las imágenes, para impedir que se repitan las aglomeraciones que pudimos ver en el día de ayer. Explicó además anoche el ministro Ábalos, en conversación con Vicente Vallés en Antena 3, que la batalla contra el coronavirus va a ser dura y que por eso él, por la mañana, en Radio Nacional de España, sugirió ya que se va a prorrogar el estado de alarma. Hombre, vamos a irlo viendo. Ministro, tampoco hay prisa para ir tomando estas decisiones. El estado de alarma, como fija la Constitución, se establece para 15 días... y luego se va prorrogando el tiempo que sea necesario. Pero estamos en el segundo día, el tercer día del estado de alarma. Vamos a ir viendo si hay alguna correlación entre lo que estamos haciendo, la mayoría de las personas, el confinamiento, la restricción de movimientos, las medidas de precaución, de autoprotección y de protección para los demás. Vamos a ver si va teniendo algún efecto que se vaya palpando, viendo en los números oficiales de la epidemia. Es verdad, como vienen explicando los expertos, que desde que se toman medidas como estas hasta que se perciben los primeros efectos, pues pasan alrededor de 15 días mínimo. Desde la pasada medianoche está vigente, vuelve a existir, digamos, la frontera terrestre entre España y los países que son vecinos nuestros. Dirá usted, pero bueno, si la frontera siempre ha existido. Existe la frontera pero existe también la libre circulación de personas entre los países que formamos parte del espacio Schengen, y eso significa que usted podía ir de pasar de España a Francia sin que nadie le dijera nada, o de España a Portugal y de regreso. Esto es lo que cambia en este momento, y vamos a ver también por cuánto tiempo. Cambia que vuelven a establecerse los controles de acceso y de salida en los puestos fronterizos de nuestro país. Significa que a España solo pueden entrar a partir de este momento las personas que residen en nuestro país, los españoles que están fuera y que regresan porque es aquí donde tienen su residencia. Es una medida, el resto no, salvo las excepciones habituales, que son transportistas, para garantizar que el abastecimiento se sigue produciendo, no solo en el sector de la alimentación. Las personas que trabajan en un lugar pero tienen su residencia en otro de la frontera, que es muy común, pues en los, por ejemplo en los Pirineos, por ejemplo en la raya, en la frontera entre España y Portugal. Y el personal diplomático que también tenga que realizar estos desplazamientos. Para el resto de los ciudadanos, temporalmente suspendida la libre circulación en la frontera. Es una reacción, una respuesta, una medida, una vez más, para prevenir, para intentar que el número de contagios vaya reduciéndose cuanto antes. Además de eso, y para este día que tenemos por delante, lo más importante va a ser el aspecto económico. Ya está siendo relevante el aspecto económico. Ya muchos de ustedes que me están escuchando se están planteando cuánto tiempo dura una situación como esta y cuánto tiempo nos podemos permitir que dure una situación así, con el parón de la actividad en tantos sectores económicos, con los expedientes de regulación de empleo, la suspensión temporal, por tanto, de algunos de miles, 100.000, calculo de leer El País, de 100.000 empleos, con la posibilidad de que eso acabe traduciéndose en despidos y, por tanto, en incremento del paro. Para los autónomos, que acabe traduciéndose en que consumes, agotas todos los ahorros que tenías y sigues sin tener ingresos porque no hay actividad. ¿Cuánto tiempo nos lo podemos permitir? Bueno, los gobiernos están ahora mismo en eso, en ver qué se puede hacer para que el impacto económico sea lo mínimo posible, aun sabiendo ya, porque todos ellos son bastante conscientes ya, y nadie disimula ya en esto, de que vamos a una crisis muy grave y sobre todo muy incierta, en duración y en profundidad. Estuvieron reunidos ayer las videoconferencias estas que organizan los ministros de Economía y Finanzas de los 27. En principio no han decidido nada demasiado relevante, porque lo que dicen es respaldo a las medidas que tome cada uno de los gobiernos nacionales. Y entre los gobiernos nacionales, por ejemplo el de Alemania, por ejemplo el de Francia, Italia ya hace un par de semanas, por ejemplo el de España, que es al que le va a tocar hoy en el Consejo de Ministros, los gobiernos nacionales van anunciando ya esto que se llama movilización de recursos públicos. Es decir, que el Estado se encargue de avalar las líneas de crédito para las empresas que están en situación más apurada, que el Estado se encargue de cubrir todos los pagos que no van a poder realizar durante un tiempo, veremos cuánto dura, pues las pequeñas y medianas empresas sobre todo, que son las más comunes en España, pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar el pago de las cotizaciones, el pago de los alquileres de los locales, el pago de la energía, de la electricidad, o del agua, o de la hipoteca. Para todas esas pequeñas y medianas empresas anunció, por ejemplo, ayer el presidente francés, el señor Macron, en su país se entiende, pues un plan de medidas económicas que él calcula que asciende a 300.000 millones de euros. En realidad lo que significa es que el Estado francés avala hasta una cantidad de 300.000 millones de euros precisamente a todas las empresas que tienen, por ejemplo, líneas de crédito, créditos pendientes con los bancos, a donde no lleguen las empresas, que llegue de momento el Estado. Ha anunciado también Macron la suspensión para aquellas pequeñas y medianas empresas que estén en situación apurada, también se entiende que para los autónomos, la suspensión temporal del pago de impuestos, del pago de los alquileres, de los recibos de la luz, del agua o del gas. En principio para empresas, y sin descartar que esta misma medida se pueda aplicar también a familias que no tengan recursos. Cet effort que je vous demande. Este esfuerzo que os pido sé que es inédito, pero las circunstancias nos obligan. Estamos en guerra sanitaria, cierto es. No luchamos contra un ejército ni contra otra nación, pero el enemigo está ahí, invisible, inasible y progresa, y ello requiere nuestra movilización general. Es paradójico esto del llamamiento a la movilización cuando lo que se está ordenando en realidad es el confinamiento en los domicilios, porque Francia también ha tomado ya también esta medida. Todos los ciudadanos franceses en sus casas hasta nueva orden, salvo aquellos que no tengan más remedio que salir para acudir a trabajar. En nuestro país les he dicho que a las 9:30 de la mañana, 9:30, comienza el Consejo de Ministros. todo lo que se quedó pendiente, estuvimos aquí el sábado y se lo contamos, todo lo que quedó pendiente el sábado, pues va en el Consejo de Ministros de hoy, que es este aspecto económico. Adelantan ya algunos diarios esta mañana por dónde van esas medidas, ese plan de actuación inmediata que plantea el gobierno, el diario La Razón, el diario El País, el diario Cinco Días. Entre esas medidas que ya están sobre la mesa y que probablemente esta mañana serán confirmadas oficialmente, autónomos. Para aquellos que tengan que cerrar de momento sus actividades o actividad, se crea una causa, que es la causa de fuerza mayor, para que puedan acceder de manera rápida a la prestación por cese de actividad. Aquellos que puedan mantener a sus trabajadores o que no quieran cerrar, se va a suspender el pago de las cuotas a la Seguridad Social, de las cotizaciones. Los autónomos que todos los meses pues tienen que abonar lo correspondiente, ingresen más, ingresen menos o no ingresen nada. Para afrontar esos costes, fondo específico que creará también el gobierno. Resto de empresas y de trabajadores. Una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial, la línea del ICO, que en principio por una cuantía de 20.000 millones de euros que se podría ampliar, avales públicos, se podría ampliar, digo, hasta los 100.000 millones de euros si fuera necesario. Respecto de los expedientes de regulación de empleo, expedientes de regulación temporales, que esta es la confianza de las autoridades, que las empresas en situación apurada ahora porque no hay actividad, todas ellas puedan acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo, que se recuperan los puestos de trabajo en cuanto la situación lo permita, para evitar que de entrada ya empiecen los despidos. Y para los ERTE, pues lo que plantea el gobierno es facilitar, agilizar la posibilidad de acogerse a esa fórmula de reducción temporal de empleo. Cuando se acceda a un ERTE, las empresas no tendrían que abonar cotizaciones de los trabajadores. Se eliminaría, esto es interesante, el mínimo cotizado para que los empleados puedan acceder a la prestación por desempleo. Es decir, que usted pueda cobrar el paro aunque no tenga cotizado el mínimo tiempo suficiente o necesario hasta ahora, y el periodo por el que se cobre esta prestación que no contará para futuros periodos de paro. Esto en principio lo que ya ha trascendido, el resto lo iremos conociendo en la jornada de hoy. Como siempre, el gobierno anticipa que todo esto lo tiene ya hablado con patronal y sindicatos, que estuvo ya sobre la mesa del Consejo de Ministros del pasado sábado, y que lo que no terminó de resolverse el sábado, pues se resuelve en la jornada de hoy. En este debate, que hay que entender que es un debate bastante complicado, en el que están todos los gobiernos tratando de encontrar el equilibrio adecuado, si es que existe, entre parar el país para que no se extienda la epidemia del coronavirus, pero no pararlo del todo para que no se hunda la economía. Porque las secuelas de una crisis económica como esta pues pueden ser todavía más prolongadas que las secuelas de una crisis sanitaria tan grave como la que hoy vivimos. El gobierno facilitó en la noche de ayer los últimos datos oficiales respecto de la situación sanitaria de nuestro país. Son 340 las personas fallecidas. Ayer comentábamos que son personas invisibles, ellos y sus familias. No los estamos viendo y no los estamos escuchando mucho, a los familiares de los fallecidos, que a la vez que tienen que afrontarse su drama personal de la pérdida de una persona querida, tienen que afrontar también su propia situación de cuarentena, puesto que la mayoría de ellos han estado conviviendo con esa persona que finalmente y desgraciadamente no ha podido salir adelante. 340 familias en esa situación en nuestro país. Número de infectados está ya muy cerca de los 10.000. Siempre hablamos del número de infectados oficial, que seguramente es muy inferior al número de infectados real, porque como venimos explicando estos días, habrá muchas personas que en realidad tienen ya el coronavirus o están pasando la enfermedad sin ser conscientes de ello, porque tienen la suerte de que sus síntomas son muy leves o porque la enfermedad apenas se manifiesta, porque apenas les está castigando o dañando el organismo, a diferencia de esas otras personas que están, pues, por ejemplo, en las UCI ya, que están en situación más grave. Por eso, cuando hablamos del número de infectados, pensemos en esta imagen. Ayer no sé quién la facilitó o la utilizó, pero es muy gráfica, de la punta del iceberg, ¿no? 10.000 que estamos viendo, pero puede haber muchos más debajo de esos 10.000. Y eso es lo que hace también muy complicado establecer el verdadero índice de o tasa de letalidad de una enfermedad como esta. Si supiésemos cuántos son los verdaderos infectados, seguramente la tasa de letalidad disminuiría mucho. Ahora mismo, en términos oficiales, estamos en torno al 3%. Alertó ayer el doctor Simón, coordinador del Ministerio de Sanidad, de que se han detectado algunos casos en los que hay pacientes que evolucionan rápidamente de una situación grave a una muy grave. Es decir, que se han detectado cuadros peligrosos en personas que en principio pues no están en los grupos de riesgo tradicionales, ni son personas de mucha edad, ni tenían patologías previas. Algunos de estos casos también se han producido. Cuenta esta mañana el Confidencial que el genoma del virus que circula por España, de este coronavirus, no es exactamente el mismo que el que salió de Wuhan. Y eso querría decir que al haber mutado o haberse modificado, se complicaría el hallazgo de una vacuna específica. O siendo positivos, que todas las investigaciones que se están realizando ahora resultarán útiles porque cada una de ellas podrá ayudar a combatir alguna de las cepas. Por lo demás, seguimos con la sucesión esta diaria de qué dirigente político da positivo, qué dirigente político da negativo, que no se sabe muy bien para qué sirve, pero bueno. Pues lo último que les puedo contar, pues usted ya lo sabrá, es que Torra ha dado positivo en coronavirus y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también. Pues seguramente hay muchos otros que darían positivo si se les hiciera la prueba. Como no se está haciendo la prueba con carácter general a quien no tiene síntomas, pues tampoco sabemos cuántos dirigentes hay, cuántos de nosotros hay, positivos o negativos. Y tampoco significa nada. El que da positivo no es culpable de nada. Ni el que da negativo está a salvo de dar positivo mañana, como ha ocurrido ya con algunos casos. Por eso existen las cuarentenas y todo lo demás. Hoy en La Razón leemos que Díaz Ayuso, cuando parecía que el Ministerio había acelerado la llegada de material sanitario a la Comunidad de Madrid, la declaración del estado de alarma ha ralentizado ese envío y siguen faltando y se echan de menos respiradores, camas, equipos de protección, sobre todo para irse anticipando a lo que está por venir, que es un incremento del número de personas infectadas. España ha aceptado ya la ayuda, el ofrecimiento de China, tanto en material como en asesoramiento. Estuvo aquí hace ya casi 3 semanas el consejero de la Embajada de China en nuestro país, Yao Fei, que agradecía en este programa el apoyo de España a su lucha contra el coronavirus. En China tenemos un dicho y es un carácter nuestro. Cuando recibimos una cota de agua, una cota de ayuda, siempre tratamos de devolver nuestro agradecimiento con el agua del mar. Pienso yo que en el futuro vamos a redoblar nuestros esfuerzos para desarrollar, para mejorar esta relación de amistad y de cooperación con España. Una gota de ayuda y el agua del mar a cambio, o en respuesta, o en agradecimiento, o en reciprocidad a esa ayuda. A las 9 de la mañana hablamos con Yao Fei y contamos cuáles son las cuestiones concretas en las que está ofreciendo su colaboración a las autoridades españolas el gobierno de China y en qué podría traducirse también de manera inmediata, digo, añadido a todos los ofrecimientos que la comunidad china en España ya viene realizando y evidenciando en los últimos días. ¿Y en qué podría traducirse todo eso y en qué medida puede servir para ayudar o apuntalar el sistema público de salud de nuestro país? Son las 6 y 17 minutos, son las 5 y 17 minutos en las Islas Canarias. El resto de las noticias a esta hora nos lo cuenta Juan Carlos Vélez. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Por ejemplo, que la ministra de Educación, Isabel Celá, ha convocado hoy telemáticamente a las comunidades autónomas y a los rectores de las universidades para decidir si, a la vista de las circunstancias y con las clases suspendidas en todo el país, si se retrasa la EBAU, la antigua selectividad. Diana Rodríguez. A la espera de lo que decida en una reunión telemática el Ministerio de Educación, el de Universidades, los rectores y las comunidades autónomas, la clave parece estar en el tiempo que dure el confinamiento con los alumnos de segundo de bachillerato sin clases. Los exámenes de la EBAU previstos para junio podrían retrasarse si el decreto del estado de alarma se ampliara más allá de finales de marzo. Todo dependerá de cuánto tiempo tardemos en volver a la normalidad. El rey don Felipe se reunirá mañana con el presidente Pedro Sánchez y los 4 ministros que forman el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para analizar los últimos datos y las medidas que se han tomado desde el pasado sábado. Francisco Paniagua. Veremos mañana por la tarde al rey en la Zarzuela manteniendo una reunión con el presidente del Gobierno y el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus que integran los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes. El rey está en permanente contacto con el presidente Sánchez sobre la evolución de la pandemia y las medidas que se van adoptando y ha mantenido contactos con el rey de Marruecos y los presidentes de Italia y Portugal. A la reina se le sigue haciendo controles de temperatura y sigue sin agenda, aunque dio negativo en la prueba de COVID-19. En Cataluña ha comenzado un ensayo clínico para combatir el virus con la esperanza de que sirva tanto para las personas que lo han contraído como para sus contactos más cercanos. Onda Cero Barcelona, Laura Estrada. Cataluña impulsa un ensayo clínico que busca reducir el contagio del coronavirus. El estudio va dirigido a casos positivos de carácter leve y a los contactos de estos, de manera que el Departamento de Salud estima que en total afectará unas 3.000 personas. La Generalitat espera hacer un reclutamiento rápido y tener los resultados en 20 días. Italia supera ya los 2.000 fallecidos, 349 en las últimas 24 horas, pero el número de nuevos contagiados, casi 2.500, ha bajado por primera vez de un día a otro en varias semanas. El gobierno transalpino ha aprobado además un plan de choque económico, corresponsal en Roma, Darío Menor. El gobierno italiano anunció ayer la aprobación de un decreto que prevé una primera inversión de 25.000 millones de euros contra el coronavirus y la activación de recursos de hasta 350.000 millones, lo que supone casi el 20% del Producto Interior Bruto. Ese dinero reforzará la sanidad y cubrirá una prórroga en el pago de hipotecas e impuestos. El Ejecutivo prevé una masiva inyección de liquidez en el sistema bancario que reactive la economía. Y en Estados Unidos, más de 6 millones de personas que viven en California están ya confinados. El presidente Donald Trump ha pedido a los ciudadanos que trabajen desde casa y que eviten los grupos de más de 10 personas al menos hasta el próximo mes de abril. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. San Francisco decidió actuar con más urgencia que lo que recomendó Trump y prohibió a sus 7 millones de habitantes salir de sus casas en las próximas 3 semanas. En Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, desde esta noche los bares y restaurantes están cerrados y solo pueden repartir comida a domicilio. Docenas de hospitales y médicos han denunciado que se están quedando sin camas disponibles y que los exámenes para saber si los norteamericanos tienen el coronavirus no aparecen, por mucho que la administración asegura que se han distribuido millones de ellos. En Onda Cero, más de uno. A las 6 y 21 minutos de la mañana, a las 5 y 21 en Canarias, vamos a conocer en profundidad qué tiempo nos espera este martes. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy martes no va a ser un día tan invernal como lo fue ayer lunes, con tantas nevadas que teníamos a esta hora y que luego incluso fueron arreciando en algunas zonas de España, dejando una buena capa de nieve que no va a durar mucho porque hoy vuelven a subir las temperaturas. Además es una nieve muy húmeda, esta nieve tardía, pero ojo, desde luego fue copiosa la nevada de ayer en algunas zonas de España. Hoy ya no tanto y además va subiendo la cuota de nieve para quienes tengan que salir a trabajar o vayan a viajar, sobre todo, como ayer, los camioneros que pasan por los puertos de montaña. Hoy no deberían tener tantos problemas, sobre todo a partir de las 8 o 9 de la mañana, cuando ya la cuota de nieve se sitúe por encima de los 1.800 metros. Lluvias sí tenemos en el centro y este de España, sobre todo fuertes en zonas de la Comunidad Valenciana, de Cataluña o de Aragón. Esas lluvias por la tarde se irán trasladando más hacia el sur, hacia la región de Murcia, por ejemplo, o incluso en Huelva o Sevilla, por ahí, por Andalucía. Esta tarde también se despedirán las lluvias. Más de uno. El deporte, reunión decisiva hoy de la UEFA con las federaciones y los responsables de las distintas ligas europeas. Se va a decidir si la Eurocopa se aplaza o no, qué va a suceder con los campeonatos nacionales, con la Champions y con la Europa League. Ana Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Día crucial para el futuro del fútbol europeo. A partir de las 10 de la mañana, reunión de la UEFA con las federaciones europeas, con representantes de las ligas, de los clubes y de los jugadores, para determinar qué va a pasar esta temporada con la Champions, con la Europa League y sobre todo con la Eurocopa, a la que la única solución que se le ve por el momento es aplazarla hasta el verano de 2021. De las decisiones que se tomen hoy dependerá también el calendario de las ligas nacionales, que, como nos decía el pasado domingo Javier Tebas en el Transistor, no se plantean otro escenario que no sea el de terminar los campeonatos en el terreno de juego. El escenario que se plantean es reanudar la liga el próximo 3 de mayo para terminarla el 28 de junio con la final de la Champions el 30 de ese mes, pero para ello la Eurocopa se tendría que aplazar al próximo verano. Además, tanto el Valencia como el Alavés han comunicado más casos de positivos en sus plantillas o en sus cuerpos técnicos. Anoche en el Transistor de Onda Cero, Borja Iglesias, uno de los jugadores de la Liga del Betis, nos contaba las pautas que les están recomendando estos días de aislamiento. Sí, tenemos ahí pues un pequeño protocolo que tenemos que seguir e ir informando un poco de eso, la temperatura por la mañana y por la noche, marcar un poco las sensaciones que tenemos, si tenemos algo raro, si nos encontramos de alguna forma. La verdad que nos han mandado un plan de trabajo especializado a cada uno, nos están preparando pues a cada uno, preparando la comida para traernosla, no sé, tener una comida hecha al día para que podamos seguir controlando un poco la alimentación y luego unas guías para trabajar, o sea, para hacer las cenas. Y ayer se reunió la Liga ACB de baloncesto, los clubes que decidieron suspender la competición hasta el próximo 24 de abril, aunque con la voluntad de todos de terminar el campeonato en la medida que las fechas lo posibiliten. 6 y 24 minutos de la mañana. A esta hora, a partir de hoy mismo, les vamos a contar noticias curiosas, noticias divertidas, con la intención de sacarles una sonrisa, o noticias insólitas, con la intención de provocarles la sorpresa, o incluso de hacerles pensar. Por ejemplo, la de hoy, y lo vamos a hacer cada día con Belén Gómez del Pino. Belén, buenos días. Buenos días. La de hoy nos lleva al Vaticano. Al Vaticano para lamentar el acto vandálico cometido por dos turistas en uno de los frescos de Rafael. En la conocida Escuela de Atenas, datada entre 1510 y 1512, considerada una de las pinturas más destacadas del maestro del Renacimiento, está ubicada en las llamadas Estancias de Rafael, cuatro habitaciones situadas en la segunda planta del Palacio Apostólico de la Santa Sede y cuyos techos y paredes están decorados por Rafael y sus discípulos. Uno de los visitantes grabó los frescos y fue él quien se dio cuenta del graffiti estampado sobre su superficie. En él podía leerse Lena y Tamara Vinitsia. Denunciado el destrozo, la investigación apunta a dos turistas ucranianas procedentes de la ciudad que aparece en la inscripción, ubicada al sudeste del país. Aunque completamente censurable, lo cierto es que no es el primer acto vandálico cometido contra una obra de arte. En el mismo Vaticano y en 1972, un hombre mentalmente perturbado entró en la Basílica de San Pedro y con un martillo golpeó la escultura de la Pietad de Miguel Ángel. Tras una minuciosa restauración, a partir de entonces se blindó la obra con un cristal protector para evitar nuevos atentados. También en 1974, un comerciante de arte garabateó una frase con spray rojo sobre el Guernica de Picasso. Y en 2012, al instalar unas tuberías en Melbourne, se destruyó una obra de Banksy, no seré capaz de decirlo, Banksy, valorada en 45.000 euros. Ya sabes que es Banksy, más conocido como Banksy. Te lo he dejado a ti. Ah, muy bien, muchas gracias. Esta se enmarca en la categoría de las que te hacen pensar. Sí, sí. ¿Cómo es posible que la gente tenga tan poco respeto por este patrimonio tan en un fresco, importante? Fíjate, con lo difícil que va a ser arreglar ese estropicio. Y que con las medidas de seguridad que debe haber, lleguen a cometer estos actos. Gracias, Belén. ¿A que tengas ti? Buen día. Más de uno en Onda Cero. Onda Cero Madrid 98.0. Hey Mercedes, ponme algo de música. Por supuesto. Ahora sácame de este atasco. He elegido la ruta más rápida. ¿Y ahora? Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Descúbrelo en tus concesionarios de la Comunidad de Madrid. Los tiempos cambian. Ahora tu madre escucha a Julia Otero todas las mañanas. Tu hijo merienda con las entrevistas de José Ramón de la Morena. Y a ti, te gusta escuchar a Jaime Cantizano después de cenar. Nos adaptamos a tu ritmo de vida. Por eso en OndaCero.es y en la app tienes los podcasts de todos los programas y secciones. Ahora tú decides cuándo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8, las noticias siguen vivas. En directo desde el centro de Barcelona, ¿qué está pasando ahora mismo en la ciudad condal frente a la delegación del gobierno? Laura, buenas noches. Buenas noches, te cuento. La pata de este eterno Brexit lo encontramos en Bruselas, donde se negocia contrarreloj. Allí sigue pendiente el corresponsal de Onda Cero, Jacobo de Regoyos. Nos dicen que hay concesiones importantes. El Congreso de los Diputados, Juan de Colmenero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanra. Pues bien. Nos lo cuenta desde Estados Unidos nuestro corresponsal Agustín Alcalá. El fiscal especial Robert Mueller. ¿No? La brújula, la última hora de la actualidad. El análisis de las noticias con el estilo cercano y directo de Juan Ramón Lucas. Eso es uno de esos momentos en que a uno le gusta estar en la radio, porque sabe que va a ser útil. Porque usted, amiga, amigo oyente que nos está escuchando, seguro que va a tener presente las cosas que se digan aquí. De lunes a viernes a las 8 de la tarde, la brújula de Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina. Señores, señoras, el mundo se acaba. Estás escuchando mi emisión número 44 del año 137 después del Cristo. A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad, el mago de Oz, Celia en la revolución, cómpreme una radio. ¿Es usted el verdadero Papá Noel? Pues adelante, demuéstrelo. Piden a Santa Claus que demuestre que es Santa Claus. ¿Pero qué les ha pasado a todos ustedes? ¿Dónde se han dejado la fe, la confianza en los demás, la ilusión de la Navidad? Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero. Eso habría de ser yo. La madre sin hijo. Los pastores sellaron la gruta con una roca del tamaño de un hombre. Nadie volvería a hablar de lo que allí sucedió. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 de la mañana en Canarias. Comienza el día en Onda Cero. Y es martes 17 de marzo de 2020. El sol en Barcelona hoy a las 6:59 de la mañana. En Zaragoza a las 7:11, en Jaén a las 7:23, en León a las 7:30. En lo meteorológico, aunque seguimos bajo los efectos de la Dana, que entró el domingo, ascienden ligeramente las temperaturas y sube la cota de nieve. Solo se prevén nevadas en zonas altas de montaña. Aún así, el cielo va a estar cubierto y se esperan lluvias intensas por la mañana en el sistema ibérico, en Aragón, en el sur de Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. Por la tarde, las precipitaciones se extenderán a Murcia y Andalucía. A las 9:30 de la mañana, Palacio de la Moncloa, reunión del Consejo de Ministros. El Gobierno aprueba hoy un paquete de medidas económicas, ya veremos en qué cuantía, para hacer frente a la crisis del coronavirus. Entre otras cosas, se espera que se dé luz verde a que puedan flexibilizarse los expedientes de regulación temporal de empleo y que los trabajadores que sean despedidos puedan acceder al subsidio de desempleo, aunque no tengan la cotización mínima para ello. Los autónomos esperan que sea suspendido el pago de las cotizaciones sociales y que se faciliten las ayudas por el cese de actividad. Está previsto además que se abra una línea de avales públicos para que las empresas, a través del ICO, puedan acceder a créditos. Pues desde que la pasada medianoche entrara en vigor el cierre de fronteras terrestres en España, Ceuta y Melilla suspenden hoy el tráfico marítimo de pasajeros con la península. En el caso de Ceuta se suspenden además los viajes en helicóptero hasta Algeciras y Málaga, y en el de Melilla se cancelan todos los vuelos entre la ciudad autónoma y la península. Además, en Madrid, la UME, la Unidad Militar de Emergencias y vigilantes de seguridad se van a desplegar por las principales estaciones de cercanías para impedir que se produzcan las aglomeraciones registradas ayer y garantizar así la distancia de un metro entre los viajes. Los efectivos se van a desplegar entre las 7 y las 9 de la mañana en las estaciones de Atocha, Chamartín, Nuevo Ministerios y Sol. Y a las 10:30 de la mañana, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha convocado a las comunidades autónomas y a los rectores de las universidades para abordar un posible aplazamiento de la EBAU, la antigua selectividad, a consecuencia del coronavirus. A la medianoche de esta madrugada está suspendida la libre circulación de personas del Tratado Schengen, por tanto no se puede circular libremente entre países de la Unión Europea, por ejemplo entre España y Francia, por ejemplo entre España y Portugal, por ejemplo entre Alemania y Francia, salvo si hablamos de personas residentes que regresan a su país o si se trata de trabajadores transfronterizos, como nos cuenta Ignacio Jarillo. Era la noticia esperada a la vista de lo que ya decía a primeras horas de ayer el propio ministro del Interior tras reunirse en videoconferencia con sus homólogos europeos. España controlará ya sus fronteras terrestres. La decisión se ha adoptado en el marco de las medidas de contención, como vengo indicando, del COVID-19, y su objetivo no es otro, y como hemos indicado en distintas ocasiones, que proteger la salud y contener la expansión del coronavirus. Solo podrán entrar ciudadanos españoles y residentes, transportes de mercancía y personal diplomático acreditado en viaje justificado. Y no será la última medida porque tal vez se haga lo propio con los puertos y aeropuertos. Se pueden considerar, todas las posibilidades de actuación necesarias y precisas que las circunstancias en cada momento consideren. España toma así el control del quédate en casa, pasamos al quédate en España para evitar la expansión del COVID-19. El siguiente paso lo van a dar esta tarde con probabilidad los líderes europeos que se reúnen por videoconferencia y van a decretar ya el cierre definitivo de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Lo ha propuesto la Comisión y aunque algunos países preferían medidas más graduales, se ha impuesto el criterio de Francia, que entiende que hay que proteger a todos los países comunitarios de nuevos contagios. Cuenta hoy el diario El Mundo que el gobierno español barajó decretar el estado de alarma 6 días antes de las manifestaciones del 8 de marzo. Los efectivos de la UME se han desplegado ya en 14 ciudades para vigilar la restricción de movimientos, aunque no lo han hecho todavía ni en Barcelona ni en Bilbao. Aunque el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, dice que no va a haber excepciones. El despliegue en estas comunidades pues será igual que en el resto de España. No hay diferencia de ningún tipo. Progresivamente y en función de las necesidades pues iremos aumentando el despliegue en todas las zonas de España donde se necesite. El ministro Ábalos vaticinó ayer que el estado de alarma va a durar más de los 15 días inicialmente previstos y sumamos ya 342 fallecidos y casi 10.000 personas contagiadas. Anoche, Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, aseguraba en La Brújula que están teniendo que seguir una estrategia totalmente inédita. Es que esto no es como el enseño. Esto no es un trauma agudo en el cual uno tiene que vaciarse para estar 72 horas sin dormir y luego volver. Esto es algo a mucho. Esto es una maratón. Y si nos vaciamos y lo damos todo la primera semana, la segunda no va a haber médicos para tratar a los más pacientes que van a venir. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado dos advertencias. La primera, que los pacientes ya curados deben permanecer después otras 2 semanas en cuarentena porque pueden contagiar todavía a otras personas aunque no tengan síntomas. Y la segunda, que no es buen camino no someter a la prueba del coronavirus a aquellos pacientes cuyos síntomas sean leves. He hablado con muchos ministros de Europa y de otras regiones. Y nuestra recomendación desde la OMS es muy, muy clara. Que todos los países deberían ser capaces de hacer las pruebas a todos los casos sospechosos. En Iberoamérica, Uruguay ha cerrado su frontera con Argentina, Colombia, todas las que tiene, y Venezuela ha decretado la cuarentena total en todo el país. Este material médico solo puede ser exportado a países no europeos con la explícita autorización de los gobiernos. Es lo correcto, porque necesitamos este material para nuestros sistemas de salud. Ursula von der Leyen es la presidenta del gobierno de Europa, o sea, de la Comisión Europea, anunciando ayer que quedan blindadas las exportaciones de material médico de protección o las mascarillas, blindadas a los países que no sean de la Unión Europea. Esas exportaciones tendrán que ser autorizadas, si es que lo son, por cada gobierno. Francia y Alemania eran bastante reticentes con esta medida, pero al final han acabado aceptándola. China envía el primer lote de material médico con carácter urgente a España. Está estudiando también el gobierno chino trasladar expertos sanitarios a nuestro país que puedan contribuir a que la lucha contra la epidemia sea más eficaz. Corresponsal de Onda Cero en Asia, Inma Escribano. China proporcionará material médico y expertos y además se abrirán canales comerciales para hacer llegar a España equipos de protección para hacer frente a esta batalla contra el coronavirus. Desde China, así como Taiwán y Corea del Sur, todos ellos países que han logrado contener la propagación del COVID-19, insisten en la necesidad de realizar pruebas para identificar a los contagiados y así aislarlos rápidamente. Francia con 7.000 personas contagiadas, el presidente Macron anoche dio un paso al frente también anunciando medidas excepcionales, el confinamiento de la población en la línea con lo que ya decidió España el pasado sábado, el gobierno de España también anunció un plan de ayudas a trabajadores, empresas pequeñas y medianas sobre todo y autónomos para los que moviliza 300.000 millones de euros. Corresponsal de Onda Cero en París, Álvaro del Río. Francia se confina a partir de este mediodía y declara la guerra al coronavirus, que suma 1.200 nuevos contagios en 24 horas y registra ya más de 6.600 casos y 148 fallecidos. El presidente de la República, Emmanuel Macron, anunció anoche que las restricciones de movimientos durarán al menos 15 días. Solo estará permitido ir a comprar, respetando las distancias, ir al médico, a trabajar si no se puede hacerlo desde casa o hacer un poco de ejercicio en solitario, pero sobre todo llamó a la movilización general de la nación. Estamos en guerra, guerra sanitaria, cierto es, no luchamos contra un ejército ni contra otra nación, pero el enemigo está ahí, invisible, inasible y progresa y ello requiere nuestra movilización general. Para aplicar estas medidas se van a desplegar 100.000 policías y gendarmes que harán controles y podrán sancionar las infracciones con multas de hasta 135 euros. De momento quedan suspendidas todas las reformas en curso, como la de las pensiones y aplazada la segunda vuelta de las municipales que estaba prevista este domingo. Habrá ayudas a empresas y a hogares y el gobierno se dedicará exclusivamente a la lucha contra el virus. Italia, con 28.000 casos confirmados ya, es el país de la Unión Europea con mayor número de personas infectadas y también de fallecimientos. Está por encima ya el número de muertes de las 2.000. Como en el caso de Francia, el gobierno italiano también va actualizando su plan de ayudas y aumentándolas para hacer frente al agujero que va a provocar toda esta crisis. Se va a movilizar, según el gobierno del señor Conte, una cantidad equivalente al 20% del PIB en un país que ya antes de la crisis del coronavirus estaba asomado a la recesión. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor. El gobierno italiano saca la artillería para hacer frente al coronavirus. El primer ministro Giuseppe Conte prometió ayer una primera inversión de 25.000 millones de euros y la activación de recursos de hasta 350.000 millones, lo que supone casi el 20% del Producto Interior Bruto. El dinero reforzará la sanidad, cubrirá una prórroga en el pago de hipotecas e impuestos y servirá para realizar una masiva inyección de liquidez en el sistema bancario que reactive la economía. No hemos pensado nunca en que queramos combatir un aluvión contra trapos y cubos. Estamos intentando construir plenamente partícipes del esfuerzo de todos los italianos una verdadera presa para proteger a empresas, familias y trabajadores. Per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. El coronavirus alcanzó ayer los casi 28.000 infectados, de los que 2.700 se han curado y 2.158 han fallecido. Cuenta el diario La Razón que el gobierno calcula que el coste del coronavirus en materia laboral puede llegar a ser hasta de 1 millón de empleos, 1 millón más de parados. Se contempla una bajada de 125.000 millones del Producto Interior Bruto si la crisis se prolonga hasta el mes de junio. Al menos 100.000 personas de momento están ya afectadas por los expedientes de regulación de empleo que a lo largo del día de ayer han empezado a actuar o han entrado en vigor en pequeñas, medianas y grandes empresas en todas las comunidades autónomas, como nos va a contar Estefanía Salvatierra. Hoy está previsto que el gobierno presente nuevas medidas económicas y entre ellas espera con impaciencia la flexibilización de los ERTEs. El goteo de empresas que anuncia esta medida en sus plantillas no cesa. En el caso de Burger King afectará a 14.000 empleados tras el cierre de restaurantes y la cancelación de su servicio a domicilio. La textil Temdam, con unos 7.000 empleados, que incluye firmas como Cortefiel y Pedro del Hierro, y las automovilísticas Mercedes, Renault y Seat, esta última con un ERTE para 14.800 trabajadores. El de Ryanair ya está sobre la mesa para los 1.500 empleados que la compañía tiene en España, y el reflejo de todo esto lo vemos en los despachos de abogados laboralistas. Román Gil, de Sagardo y Abogados. Yo diría que más del 80% del trabajo que estamos haciendo en los últimos días se refiere a esta cuestión. Dicen los expertos que son pocos los expedientes que se han puesto en marcha y todos ellos supeditados a lo que diga en unas horas el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros. Relevante también hoy de nuevo en las bolsas. Las asiáticas viven una jornada muy volátil con esta madrugada, con pequeñas subidas y bajadas. Nueva York se pegó anoche otro trastazo, cerró con un descenso del 13%, y en Madrid ya contamos que la caída fue un día más de casi el 8%. Ignacio Rodríguez Burgos. La evidencia se impone y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha prohibido las operaciones a corto en todos los centros de negociación bursátiles españoles. La bolsa se ha desplomado a niveles de 2012, 6.107 puntos, con un descenso del 8%, pero es que Wall Street cerró anoche con una caída del 13. El contraataque de los bancos centrales y de la Reserva Federal no ha conseguido los efectos perseguidos, como señala Francisco Quintana, director de análisis de ING. En teoría debería traer calma, pero el miedo ha hecho que se interprete en negativo, en el sentido de estos señores saben cosas que nosotros no sabemos y deben ser tan malas que yo me asusto aún más. La mitad de los valores del IBEX han retrocedido más de un 10%, pero ha sido la aerolínea IAG la que presenta mayores descensos, del 28%. Además, el coste de la deuda comienza a elevarse y la prima de riesgo alcanza los 130 puntos básicos. Este acuerdo entre los partidos políticos vascos es una muestra más de madurez y compromiso. Una aportación más, en este caso política, para enfrentar juntos esta batalla. Es un acuerdo que contribuye a reducir el nivel de inquietud y angustia social. Emite un mensaje de unidad, seguridad y tranquilidad a la sociedad. Estamos unidos en lo importante. Eskerrik asko. Para que no tengamos que seguir mandando mensajes institucionales obligados en este momento, no senso de facilitar información sobre voto por correo, non teñamos que dentro dos municipios notificar as persoas que van a ser representantes nas mesas electorais. Las voces del Lendakari Urkullu y del presidente gallego Núñez Feijóo, ambos tenían cita electoral anunciada, convocada de hecho para el próximo 5 de abril, Pero la situación en la que estamos lleva también a los gobiernos de estas dos comunidades autónomas a aplazar sin fecha la celebración de las elecciones. Está por ver en qué momento. El Lehendakari Urkullu decía ayer, cuando la situación lo permita, es decir, cuando termine la situación de estado de alarma y de alarma sanitaria. Y eso pues no se sabe exactamente cuándo va a ser. Lo probable también es que en esta ocasión ya las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia no coincidan en la misma fecha. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Siete menos 16 minutos de la mañana, una hora antes en Canarias, aunque usted no se lo crea. Hay otras noticias en esta jornada. Detenido un hombre en Soraluce, Guipúzcoa, acusado de matar a su madre. Tras responder a un aviso, agentes de la Chancha encontraron al presunto homicida en la calle de madrugada y en la puerta de su domicilio, donde se hallaba la mujer de 74 años, fallecida y con un fuerte hematoma en la cara. Los migrantes acampados en la frontera turco-griega empiezan a marcharse. Tras varias semanas de espera, muchos han emprendido el camino de retorno hacia los campamentos de Turquía, frustrada su esperanza de que Europa abriera sus puertas. Sin embargo, en la región fronteriza de Ebros, miles de refugiados aguardan aún un gesto de la Unión Europea. La compraventa de viviendas baja un 2,6% en el mes de enero. El descenso afecta sobre todo a los pisos de nueva construcción, que bajaron casi un 9%, el mayor descenso desde septiembre. Canarias, Comunidad Valenciana y La Rioja son las comunidades donde más viviendas se compraron. Francia ha impuesto a Apple una multa récord de 1.102 millones de euros. Por vulnerar la libre competencia, se acusa a la firma tecnológica de imponer precios a sus distribuidores, lo que impedía la existencia en el mercado de ofertas diferenciadas de sus productos y generaba problemas de suministro. La Guardia Civil investiga la venta ilegal de 72 toneladas de naranjas robadas. En las comarcas de la Marina Alta de Alicante y la Safor en Valencia hay 17 personas bajo sospecha por vender la fruta falsificando los documentos agrícolas para ocultar que era mercancía robada. Y un estudio desvela que el intenso calor de mercurio produce hielo. Temperaturas y hornas superiores a los 400 grados centígrados se combinan con el frío de menos 200 grados en los polos donde nunca llega el sol. La reacción química hace surgir agua y esta se congela. Mercurio es el planeta más cercano al sol, carece de atmósfera y por lo tanto el aire no conduce calor. En Onda Cero, más de uno. Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Mi mamá nos lleva siempre en coche a todo mi equipo de baloncesto. A veces nos tenemos que sentar unos encima de otros. Pero a mí, donde me gusta ir, es en el asiento de delante. Mi mamá es la mejor conductora del mundo. ¿Y tú cómo conduces? No descuides al volante la educación de tus hijos. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Más de uno en Onda Cero. Sí, 47 minutos de la mañana, a las 5:47 en Canarias. Vamos a repasar lo más destacado hoy en la prensa, empezando por la nacional. Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Vélez? Mira, se habla de la crisis sanitaria del coronavirus, lógicamente, pero hoy más si cabe también de la crisis económica que esto genera. Así que, si te parece, empiezo por esto último. Mira, en el país más de 100.000 personas pierden de forma temporal su empleo. El virus empieza a golpear el mercado laboral, cuenta el periódico. En La Razón veo que Moncloa calcula que se va a perder 1 millón de empleos. En el Confidencial, el gobierno se pone en lo peor y prepara el terreno para una cuarentena larga y dura. En La Vanguardia, el Estado avalará créditos hasta 50.000 millones. Habla La Razón de un plan de paro generalizado y de suprimir las cotizaciones. El Mundo destaca que el Eurogrupo no despliega su artillería fiscal contra el virus. Más medidas. En La Vanguardia, Europa se dispone a cerrar las fronteras durante 30 días. La Razón, España cierra fronteras con Portugal y Francia a los no residentes, amplía el periódico. España cierra sus fronteras al alcanzar los 10.000 casos, es como lo cuenta El Mundo. El Confidencial explica que el genoma revela que el virus que entró en España no es el mismo que el que salió de Wuhan. En el país los infectados sin síntomas propagaron el coronavirus. La Vanguardia explica que la epidemia y las UCI se preparan para una avalancha. Cuenta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, en La Razón, que estimamos que la curva de contagios decaiga en un mes. El país destaca que la oposición cierra filas con Sánchez para superar la crisis. Lo que veo en el Independiente es que presidentes autonómicos se enfrentan a Sánchez por la falta de equipos sanitarios. En El Mundo se destaca que Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria 6 días antes del 8 de marzo. En una encuesta en ABC veo que el 98% de los ciudadanos apoya la declaración del estado de alarma. Dos titulares más sobre el coronavirus en El País: Galicia y el País Vasco deciden suspender las elecciones. Esto se destaca, como te digo, en otras portadas. El otro asunto del que más se habla, ABC: el rey decidió intervenir para frenar los chantajes de Corina y Villarejo. El País: Suiza dilata la entrega de documentos a España sobre el rey Juan Carlos. En La Vanguardia: la fiscalía investiga los fondos del rey emérito tras abdicar. Cuenta El Mundo que Felipe VI apartó a su padre de la vida pública tras ir al notario y certificar su relación con la fundación Lucum. Era mayo del año 2019. ¿Y cuánto ha pasado desde entonces? Gracias, Rubén. Un abrazo. Repasamos lo más destacado de la prensa regional. Manuel Pecino, buenos días. Buenos días, Vélez. Empiezo hoy con El Correo, que dicen: elecciones después de la pandemia. Urkullu aplaza los comicios con el respaldo unánime de todos los partidos. Misma situación la que cuenta La Voz de Galicia. La nueva fecha de las elecciones se decidirá cuando pase la crisis. Las principales fuerzas políticas gallegas se mostraron de acuerdo con la desconvocatoria. En el Diario de Burgos cuentan esto: colapso en las aulas virtuales en el estreno de la educación fuera de las aulas. En el Diario de Jerez: desalojo masivo de un call center en Jerez. En el centro trabajaban más de 1.000 empleados en condiciones insalubres. Cuentan en Páginas Interiores que no mantenían la distancia de seguridad ni las medidas decretadas ante la pandemia del coronavirus. Y acabo en Valencia con un titular del Levante: la demanda de papel higiénico dispara un 50% la producción de una empresa de Alcira. Los pedidos se duplican, habilitan un tercer turno y activan los fines de semana. Muchas gracias, Manuel. Y cerramos el repaso a la prensa con lo más destacado en el extranjero. Sara Iturbide, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues comenzamos en Francia, donde el presidente Macron ha anunciado el estado de alarma. Le Monde dice: la situación sanitaria se degrada rápidamente. Libération, sobre una foto del presidente que ocupa toda la página, destaca: el enemigo está ahí, invisible. Y L'Echo Républicain comparte la misma foto acompañada del mensaje: quedémonos en casa. En Alemania, la prensa se centra en el anuncio de Merkel de ayer. El Frankfurter Allgemeine destaca: vida pública más restringida. Y en Italia, tras las medidas tomadas por el primer ministro Giuseppe Conte, el Corriere della Sera titula: el gobierno contra el virus, más médicos, parada de impuestos y la hipoteca. Y el Mensajero cuenta que llegan 10.000 médicos y se activan 340.000 millones para emergencias. Quédate, no te vayas, y me cuentas una cosita de tu tierra y de la mía. Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Porque hoy las noticias virales nos llevan al sur del sur, donde la cuarentena agudiza el ingenio de la gente, o la gente de la propia cuarentena. Eso lo hemos comprobado a la perfección en los pocos días que llevamos. La gente ha desarrollado allí multitud de iniciativas, allí donde me llevas, originales para amenizar y divertir a los vecinos. Cuéntame alguna. Bueno, en el sur y en toda España, en realidad. Aunque los que yo te voy a contar hoy han ocurrido en Sevilla. Yo me lo he pasado muy bien viendo algunos de los vídeos que se graban en otras partes del país. Pues lo que te decía, en Sevilla, en una urbanización, han decidido jugar al veo-veo desde los balcones para no aburrirse. ¡Veo-veo! ¡Una cosita! Empieza por la letra F. ¡Sí! Y bueno, la emoción generalizada, evidentemente. Tampoco había mucho que ver dentro del patio. En otra urbanización, donde el sábado un vecino daba una clase de gimnasia improvisada en el patio central, mientras el resto de vecinos le seguían desde sus balcones, han optado por algo más tranquilito: jugar al bingo. 89, 8, 9, 89, 89. A Ahí se les oye cómo van repitiendo el número para que todos los vecinos de la urbanización, que es bastante grande, pues se puedan enterar y así pues todos juegan, mayores, niños, todo el mundo. Sí, está en Mairena, que además ha sido puesta como ejemplo por la Organización Mundial de la Salud, como buen ejemplo de solidaridad entre vecinos. No me lo puedo precisamente creer. Por unirse entre todos, por congregarse entre todos y acompañarse, que es sobre todo a lo que nos dedicamos también estos días. Exacto. También aquí en la radio, además de informar. Gracias, Sara. A ti. A las 6:53 en la mañana, 5:53, repasamos lo que fue noticia en un día como hoy con Diego Fortea. El 17 de marzo de 1813, en el marco de la Guerra de Independencia de España, el rey José Bonaparte abandona Madrid. José Pepino, bon, bon. Ese cuerpo pide guerra, bon, bon. Ay, qué bombazo, bon, bon. Dame un abrazo, bon, bon. No puedo ahora, bon, bon. Que estoy borracho, bon, bon. 1929. Ante la creciente agitación estudiantil contra el gobierno, el dictador Miguel Primo de Rivera ordena clausurar la Universidad Central. En el año 1973, en Estados Unidos, se lanza el álbum Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. En el año 1987, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España realiza la primera entrega de los premios Goya. Bueno, vamos a leer en este momento cuál es la mejor película que la Academia ha elegido para el año 1986. ¡El viaje a ninguna parte! Y tal día como hoy, el 17 de marzo del año 2003, el ministro británico para el Parlamento, Robin Cook, dimite como muestra de su desacuerdo con la postura oficial de su país ante el conflicto de Irak. Order, personal statement, Robin Cook. Mr. Speaker, this is the first time for 20 years I have addressed the House from the back benches. Lo que fue noticia en un día como hoy, como este 17 de marzo, que es ya el tercer día de cuarentena, pendientes estamos hoy de la decisión de los 27 primeros ministros de la Unión Europea sobre ese cierre exterior de las fronteras del club comunitario, ese cierre que va contra el propio principio de la Unión Europea, la libre circulación de sus personas. 6:55, 5:55 en Canarias. Enseguida vuelve por aquí Carlos Alsina. Sean felices, buen día. Onda Cero Madrid, 98.0 FM. ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños? Disfruta con un consumo responsable. Los Fernández son muy amables. Si usted ha dicho últimamente que bien me vendría aquí una buena alfombra, es el momento de comprar. Los Fernández, que son muy amables, ofrecen ahora sus alfombras con un descuento de hasta un 60%. General Martínez Campos 29 y el outlet. Los Fernández son muy amables. Cada fin de semana, Carlos Rodríguez te escucha, te informa y te entretiene. Tengo aquí una consulta. Dice, hola, tenemos dos tortugas. He encontrado a la pequeña dada la vuelta encima de las piedras de la tortuguera. La postura de encontrarse una tortuga panza arriba no es la habitual para ellas y en muchas ocasiones es accidental. Lorenzo, ¿tienes mascota? Sí, tengo una gatita. Se llama Calma. ¿Calma? Porque mi chica me suele decir, vete con calma. Y digo, pues ahora me voy a ir con calma. Me dice Bea que también es que están entrando más gente. ¿Sí? Gerardo, desde Guadalajara, México. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula. Cada tarde a las 8 tomamos el pulso a la actualidad. Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que escuchar y que compartir. Decías tú hace un rato, Ignacio, que lo más preocupante para ti es que el paro no termina de descender. No, la verdad es que no, porque... Diálogo de igual a igual, diálogo sincero, con calendario y compromiso de cumplimiento. O sea, un sí que es un no, si no se pliega. No habrá que pensar en un modelo educativo que se ajuste a la realidad de un mundo cambiante y cada vez más tecnológico. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista medioambiental en estos momentos? Sobre asuntos del día a día sobre materias que nos afectan de verdad. La brújula de Juan Ramón Lucas, la única que te guía y que te escucha. Yo quiero insistir en que su participación es compromiso que uno asume desde el minuto uno de este programa. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El samurái fue un guerrero de élite cuyo origen se encuentra en el Japón feudal del siglo X. Llegó a estar en lo más alto de la esfera política y militar hasta el punto de dejar a un lado la figura del emperador. Se encargaba de la seguridad de las ciudades y de sofocar revueltas. La katana fue considerada como el alma del samurái, ya que este jamás salía de casa sin su espada, incluso en tiempos de paz. Sus historias han servido de base para novelas y películas. Si quieres diferenciar entre la realidad y la fantasía de cada episodio de la historia, escucha La Rosa de los Vientos. Los sábados a la 1:00 a.m. y los domingos a la 1:30. La actualidad política, económica, social. Todas las noticias del día a las 2 con Elena Gijón. Les vamos a contar, por supuesto, aquí en directo el resultado de esta votación. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero. Sí, en estos momentos sí, continúan 1-1. La economía española avanza a un ritmo del 2,4%, Patricia Gijón. Sí, es un punto más que... Amenazan con romper la coalición en Italia. Corresponsal en Roma, Manuel Tori. Los continuos rifirrafes entre los socios. La última hora de esta comparecencia es Audiencia Nacional, Eva Llamazares. Lo último, la fiscalía. Noticias Mediodía. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto de la mañana en Canarias. Estamos en el martes 17 de marzo del año 2020. Hoy es la festividad de San Patricio, que es el patrón de Irlanda. Nació en Escocia, hijo de un oficial romano. Siendo adolescente, fue apresado por piratas irlandeses y vendido como esclavo. Consiguió escapar y se dedicó a predicar. Es el día también de San José de Arimatea, seguidor de Jesús, que se hizo cargo de darle sepultura, patrón por eso de los sepultureros. Y es el día de San Agrícola, que este fue un señor de la Burgundia, de quien lo único que se sabe es que llegó a ser obispo. Buenos días desde Onda Cero. Sean bienvenidos a este nuevo día. Antes de que me lo diga usted, se lo digo yo. Si estamos en casa confinados, hasta dentro de por lo menos 14 días, ¿cómo vamos a preocuparnos de lo que sucede en la frontera con Francia o con Portugal? Bueno, es verdad. Es verdad que las vamos a utilizar lo justo, las fronteras, pero el gobierno que decidió el confinamiento de todos, porque esa es, digamos, la medida más severa que cabe para evitar desplazamientos, el gobierno sabe que si hay personas a las que les afecta, que se retomen los controles de fronteras, que esta es una de las decisiones de las últimas horas. Decisión en España, decisión del gobierno de Alemania, decisión del gobierno de Francia y a lo largo del día de hoy, decisión ya oficial del conjunto de la Unión Europea. Significa que se establecen ya los controles no solo en las fronteras exteriores, sino en las fronteras interiores que tenemos entre nosotros, que queda suspendida la libre circulación de personas en los países del territorio Schengen. Afecta directamente o directísimamente, sobre todo, a las personas que residen y que trabajan en la raya de España y Portugal, la frontera que separa ambos países, o entre España y Francia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas cuya actividad laboral la tienen en un lado de la frontera, aunque residan en el otro, y por eso tienen que estar pasando constantemente. Para estas personas se seguirá permitiendo el tránsito en la frontera, pero pasando los controles correspondientes. Para el resto, solo residentes españoles podrán cruzar la frontera para entrar en nuestro país. Y es verdad que esta es una medida inédita. Hace algunas semanas lo comentábamos aquí como hipótesis, digamos ya la última de las posibles hipótesis, que Europa suspendiera uno de sus santos y seña del conjunto del proyecto común, que es la libre circulación. Pues hemos llegado ya a ese escenario. Volverá a ser o seguirá siendo santo y seña de la Unión Europea la libre circulación en cuanto pase todo esto, claro, en cuanto la pandemia sea atajada y podamos ir recuperando poco a poco la normalidad. Pero para eso no sabemos cuánto tiempo queda. Ayer el ministro Ábalos ya anticipó que el estado de alarma seguramente se prorrogará, porque en 15 días parece poco probable que consigamos tener efectos concretos. Porque además después viene la Semana Santa. Ya nos hemos hecho todos a la idea de que este año no hay Semana Santa y no hay vacaciones de Semana Santa y no habrá desplazamientos durante la Semana Santa. Y por eso es también previsible que el estado de alarma se prolongue para que solape todos los días de la Semana Santa. Bueno, desde esta pasada medianoche, por tanto, solo pueden entrar a España quienes residen aquí. Lo anunció el ministro Grande Marlaska, quienes residen aquí y por la razón que sea hasta este momento estaban fuera. A partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles. Solo residentes e, insisto, trabajadores transfronterizos y presentando los documentos correspondientes, es decir, pasando el control de acceso a nuestro país. Todos los gobiernos van tomando medidas parecidas. Estamos en una suerte de efecto emulación o efecto dominó. Unos gobiernos se van fijando en lo que hacen los otros y, aunque sea de manera bastante poco armónica en la Unión Europea, al final todos van llegando a las mismas conclusiones o a las mismas medidas. Entre ellas, la restricción de las entradas no solo al territorio de cada uno de los países, sino al territorio de la propia Unión Europea, de todos los ciudadanos que forman parte de países o que residen en países que no forman, que no constituyen la Unión. Medida que ya anticipó también en el día de ayer la presidenta del Gobierno Europeo, la alemana Ursula von der Leyen. I propose to the heads of state and government to introduce temporary restriction on non-essential travel to the European Union. Anuncia que durará aproximadamente un mes, de entrada un mes, la restricción de entrada de ciudadanos no comunitarios al territorio europeo, y también anunció otras restricciones la presidenta del Gobierno de la Unión, por ejemplo, las restricciones a la exportación de material sanitario que se fabrica en países europeos, restricción de la exportación a países que no sean de la Unión Europea. O sea, que todo lo que fabriquemos aquí y que tenga que ver con el material, las mascarillas, las batas plastificadas, los respiradores, los equipos médicos, todo eso hasta nueva orden y al menos durante el próximo mes, no se puede exportar. Solo podemos venderlo o enviarlo de unos países europeos a otros países europeos. We need to share that equipment in the European Union. Necesitamos compartir este equipo dentro de la Unión Europea porque ningún país puede producir lo que necesita. Hoy es Italia quien necesita rápidamente material médico, pero en una semana serán otros países. Other countries will need it too. Otros países está pensando en España, que es el segundo país. Después de lo de Italia, es el país que está en una situación más grave respecto del número de afectados y también el número de fallecidos y, digamos, la aglomeración de personas en esta situación en los hospitales, sobre todo de algunos lugares concretos de nuestro país, singularmente la Comunidad de Madrid. Bueno, Europa, las instituciones europeas, hombre, poquito a poquito parece que van reaccionando, todavía de manera muy tibia. Por un lado, con restricciones a los movimientos, por otro lado, con fondos económicos para contener esta otra epidemia que tenemos ya declarada, que es el parón de la actividad económica, el desempleo y la angustia de decenas de miles de familias que en nuestro país viven al día. Lo más urgente, hay que suspender la cuota de autónomos. Hay que suspender la cuota de autónomos los dos próximos meses. Los gastos van a seguir corriendo. Gastos de alquileres, gastos de personal, gastos de cotizaciones, gastos de IBI, gastos de luz en los negocios. Lo que hay que hacer es que el gobierno sea consciente de la situación en la que estamos. A la pregunta de qué es lo más urgente, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, respondía ayer en este programa que lo más urgente, entiende él, es suspender la cuota, los 300 euros de cotización a la Seguridad Social, cotización mínima, que abonan los autónomos en nuestro país, independientemente de los ingresos que hayan tenido durante ese mes. Suspender la cuota y otras medidas que está planteado, que tiene planteadas ya el Consejo de Ministros y que hoy seguramente terminaremos de conocer porque serán aprobadas en la reunión de esta mañana. Si sirve de pista de lo que va, para lo que va a hacer el gobierno esta mañana, si sirve de pista lo que están anunciando otros países, por ejemplo anoche el presidente Macron en Francia, pues le ofrezco este detalle, por ejemplo, este dato que anunció ayer el presidente Macron. La suspensión para todas las pequeñas y medianas empresas que están en situación apurada por la falta de actividad, la suspensión del pago de cotizaciones, de los alquileres, de las letras de las hipotecas, de las facturas de electricidad, de las facturas de gas, o del coste del agua. Para las empresas más pequeñas y mientras dure la situación, las que hacen frente a las dificultades no tendrán que pagar ni impuestos ni por las cotizaciones sociales. Las facturas de agua, gas y electricidad, así como los alquileres, deberán ser suspendidos. En el debate que está abierto en Europa sobre si es mejor dosificar las medidas económicas o es mejor salir ya con toda la artillería, el presidente Macron ha elegido la segunda de las opciones. Anuncia la movilización de 300.000 millones de euros, que en realidad consiste o se traduce en que el Estado avala a las empresas que tienen contraídos préstamos y que se vean en dificultades para poder pagarlos. Dijo ayer Macron: no permitiremos que ninguna empresa francesa quiebre como consecuencia de esta crisis del coronavirus. Plan económico que incluye la asistencia también a las empresas para que las reducciones temporales de plantilla, esto que en España llamamos los ERTEs, reducciones por tiempo limitado, no se traduzcan en despidos ya con carácter definitivo. El presidente francés dice: estamos en guerra. Hasta ahora es el jefe de Estado que ha ido más lejos, digamos, tanto en su manera de expresar la situación o de describirla, como en la dotación económica que anuncia. Pero está Alemania también en las mismas y está Italia, país que ha anunciado que va a dedicar el 20% de su PIB o una dotación económica equivalente al 20% de su PIB para tratar de contener el efecto de esta otra pandemia que es la económica. 9:30 de la mañana, Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Estaremos atentos a todo lo que vaya surgiendo de esa reunión, con este debate que también en España existe y que quedó aplazado en el propio Consejo de Ministros el sábado pasado, como tuvimos ocasión de contarles aquí en esa jornada. Quedó aplazado porque si seguían con el debate, lo que no salía adelante el sábado era el decreto de declaración del estado de alarma. Pues hoy se retoma ese debate, ya bastante trabajado, y la intención del presidente Sánchez es llegar a la reunión del Consejo de Ministros con las ideas ya claras y con las decisiones, sobre todo, ya tomadas. Y para aquellos que dicen es que se está dejando a Podemos sin ningún protagonismo, sin ninguna actividad concreta en la gestión de esta crisis, pues ya se le ha encontrado una. La ministra de Defensa, la señora Robles, que ayer nos decía en este programa que una de las tareas que tiene encomendadas la Unidad Militar de Emergencias es dar asistencia a los que no tienen casa en la que confinarse, es decir, las personas que están sin techo, las personas que no tienen hogar. Pues esa tarea se le subcontrata, digámoslo así, al vicepresidente Pablo Iglesias, el que se ocupe, sabiendo que puede disponer de la Unidad Militar de Emergencias, de la asistencia, de la atención a todas esas personas que no tienen casa, que no tienen hogar en nuestro país. Les recuerdo los números que hoy manejamos o que ayer facilitó el gobierno: 10.000 personas afectadas o infectadas del coronavirus. Siempre recordamos que seguramente son muchas más, porque habrá muchos infectados o hay muchos infectados que ni siquiera ellos son conscientes de que lo están, y 335 fallecidos, 335 personas o familias que ya han tenido que lamentar la muerte de alguno de los suyos. El primer día laborable en estado de alarma, que fue el de ayer, registró algunas aglomeraciones en los trenes madrileños, servicio de cercanías. Dice el Ministerio de Transportes que se produjo en efecto algún fallo, pero con carácter puntual, y que garantiza que ya en la mañana de hoy no va a volver a producirse. Obviamente, si falta un tren, porque puede tener cualquier problema, los viajeros se acumulan en el tren siguiente y es una situación que desde luego no es deseable, pero y vamos a trabajar para que no vuelva a producirse, pero no podemos garantizarlo al 100%. Desde el gobierno se insiste en que hay que encontrar el equilibrio para parar esta epidemia sin parar del todo la actividad económica del país, y en todo caso podrían adoptarse también medidas de mayores restricciones a la actividad de las empresas, muchas compañías que todavía hoy siguen funcionando y que igual tienen que dejar de hacerlo en los próximos días. Atajar cuanto antes el daño en la salud, que ya se está produciendo, pero sin perder de vista el daño económico que va a dejar secuelas. Carlos Alsina en Onda Cero. A las 7 y 12 minutos de la mañana, 6 y 12 minutos en las Islas Canarias. Contamos noticias de Renfe como consecuencia de esta emergencia sanitaria y de las medidas que ha decretado el gobierno. Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo, esta próxima medianoche, y durante toda la vigencia del estado de alarma. Y por eso se informa a los viajeros que se les va a devolver el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hubieran abonado. Renfe pone a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte. Habilita también un número de teléfono de atención para todos sus clientes, usuarios del transporte ferroviario en España, que es el 918314520, 918314520. Tiene en todo caso siempre usted más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Las noticias de esta mañana del martes, el gobierno aplaude la reacción del rey Felipe cuando anunció que renuncia al dinero, a la herencia que le pudiera corresponder de don Juan Carlos. Si bien desde el Partido Socialista instan a investigar lo ocurrido en los tribunales, desde Unidas Podemos avanzan que, llegado el momento, pedirán además una investigación en sede parlamentaria. El Partido Popular respalda las decisiones del monarca y subraya su confianza en la corona. Ciudadanos dice que el gesto honra al rey y Vox destaca que Felipe VI es un ejemplo para el resto de las instituciones. Año 2019 registra el máximo histórico de condenas por violencia de género. De las casi 52.000 sentencias por violencia de género dictadas el año pasado, 36.500 fueron condenatorias, son 7 de cada 10. Según datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. También se incrementaron las órdenes de protección solicitadas y las concedidas. Solo durante 2019, los juzgados españoles recibieron más de 168.000 denuncias por violencia de género. Los jueces anulan el índice hipotecario y lo sustituyen por el Euribor después de la decisión de la Justicia Europea. Primeras sentencias que llegan sobre el índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Juzgados de Burgos y de Lleida han examinado la transparencia de la cláusula del IRPH y han concluido que no se informó correctamente al consumidor, obligando a recalcular lo debido como si desde la contratación de la hipoteca se hubiera aplicado un interés del Euribor más 0,5%. Y el Tribunal Constitucional de Rusia avala la reforma que permitirá a Vladimir Putin seguir eternamente en el poder. El presidente ruso tenía limitado el cargo hasta 2024, pero esta reforma de la Constitución de aquel país le va a permitir poner el contador a cero, volver a presentarse a las elecciones y optar a permanecer en el poder 2 mandatos más. Los cambios en la Carta Magna deben ser todavía refrendados en una consulta popular prevista para el 22 de abril. En Onda Cero, más de uno. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo asistencia en carretera. Duelista 2. Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado. Para el Duelista 1, dentro catapulta. ¡Ah! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. 7:15, la previsión del tiempo para el nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues observar el tiempo puede convertirse también en una rutina de este diario de la cuarentena. Los cambios en la atmósfera, como hoy, por ejemplo, con esa dana que seguimos teniendo en España, pero que va a moverse del este hacia el sur. Y las lluvias van a ir trasladándose en ese recorrido. De Cataluña, la Comunidad Valenciana o de Aragón, donde pueden descargar todavía con fuerza, esta tarde van a ir llegando a zonas de Murcia o incluso de Andalucía. Y esta tarde por Huelva o Sevilla es donde podríamos ver algunas tormentas y ver ahí cómo se vuelve a mover el tiempo. Algo se mueve por ahí fuera, sí. Bueno, y quienes vayan por ahí fuera, camioneros, por ejemplo, servicios de limpieza, hoy no va a ser como ayer, con tantas nevadas. No, no, desde luego que no va a ser el día tan invernal, que además fueron copiosas. Hoy la nieve sigue cayendo en zonas de montaña, pero poquito, ¿eh? Y ya no deberíamos tener tantos problemas para transitar por los puertos de montaña, porque la cota de nieve va a subir. Y es que hoy suben las temperaturas. Más de uno en Onda Cero. Esto es lo que se sabe de momento del Consejo de Ministros de esta mañana y de las medidas que tiene sobre la mesa el Gobierno de España y que forman parte de este nuevo paquete de medidas, si usted lo quiere llamar así, o plan de actuación inmediato que el Gobierno va a aprobar en esta jornada y que afecta directamente a las empresas y a los empleados de esas empresas que están sufriendo ya los efectos de la situación económica. Por ejemplo, con los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, que ya en el día de ayer empezaron a entrar en vigor. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Buenos días. El Gobierno va a aprobando los paquetes económicos por fascículos. Este martes se espera que saque adelante una flexibilización de los expedientes temporales de empleo, suspender las cotizaciones sociales, tal y como reclaman los autónomos, facilitar ayudas por cese de actividad y conceder el paro a los trabajadores afectados, aunque no tengan la cotización mínima para ello, como reclaman los sindicatos. También estudia la creación de una línea de avales públicos para que las pequeñas empresas puedan acceder a créditos. Por otro lado, la CNMV, la autoridad bursátil, ha decidido prohibir durante un mes las operaciones a corto tras el nuevo batacazo de la bolsa. Venimos contando que el presidente francés, el señor Macron, dijo ayer a sus ciudadanos que estamos en guerra. Y como estamos en guerra, hace falta un plan de choque de esas características, como si fuera una guerra, con la movilización de casi 300.000 millones de euros a cargo del Estado francés. No permitiremos que ninguna empresa francesa quiebre. Le pregunto a Fernando Onega si este es el empujón que les estaba faltando al resto de líderes, al resto de gobernantes, para ir en la misma dirección. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. A falta de una Unión Europea eficaz, alguien tiene que tomar la iniciativa. Lo que dejan ver las noticias es que hasta ahora se han impuesto las soluciones nacionales y el resto han sido palabras. Los 300.000 millones de Macron son una cantidad grandiosa, quizá jamás pensada para una crisis sanitaria. El billón en que piensa también el FMI desborda cualquier otra previsión. España, al lado de esos volúmenes, hace un pequeño esfuerzo que andará por los 50.000 millones. Hoy lo sabremos. Pero cuando uno lee en La Razón a Isabel Díaz Ayuso que la caída de contagios tardará todavía un mes, ¿quién se atreve a hacer un cálculo? ¿Quién se atreve a hacerlo también al ver que las pérdidas temporales de empleo por los ERTEs se pueden aproximar al millón de personas? En un solo día hablamos ya de cerca de 50.000. Y todo eso lo pagarán las arcas públicas. Nos enfrentamos a dos gastos tan inevitables como descomunales. El sanitario, porque como dice Díaz Ayuso, lo primero es la vida. Y el preciso para salvar la economía, que es la inquietud siguiente. Empresas devaluadas en las bolsas, actividad paralizada, malos indicadores generales. Asusta el comienzo del día, querido Alsina. A mí no me dicen mucho los presupuestos que se anuncian. Pueden ser realistas o quedarse en nada. Me importa que haya decisión de los estados de utilizar todo su poder para garantizar la salud y para contener o aliviar el descalabro de la economía, porque hay muchas cosas en riesgo, entre ellas la paz social. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. 7:20, 6:20 en Canarias. Está usted escuchando Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal? Buenos días. Despierta Madrid con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados en las estaciones de cercanías para controlar y evitar aglomeraciones en hora punta como las que se pudieron ver ayer en la C5 y, desde luego, nada recomendables en el estado de alarma decretado por el coronavirus. Falta de previsión que corrige el Ministerio de Transportes. Marta Morueco. Efectivos militares desplegados en las cuatro grandes estaciones, Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios y Sol, durante la hora punta de la mañana, entre las 7 y las 9, que es cuando más concentración de viajeros hay, se coordinarán con los vigilantes de seguridad para controlar el acceso a los andenes para que no pase un número elevado de pasajeros y evitar aglomeraciones en estos andenes. También se encargarán de vigilar el número de pasajeros que entran en cada tren para que no supere lo indicado en las recomendaciones realizadas por Sanidad para evitar la propagación del coronavirus. Control también en los vagones. Los vigilantes de seguridad supervisarán que los viajeros se coloquen manteniendo la distancia debida. Pese al desplome de viajeros, la comunidad mantiene la oferta de transporte público habitual para evitar precisamente aglomeraciones, lo que pide a las empresas el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Lo hizo en Más de Uno Madrid, es que en la medida de lo posible escalonen la entrada de los trabajadores. Yo le pediría a las empresas y centros de trabajo, que entiendo que tienen que contar con trabajadores de forma presencial, que en la medida de lo posible escalonaran los horarios de entrada y salida, que en la medida de lo posible tratáramos de evitar horas punta y por tanto que se pudieran producir concentraciones. Yo creo que sería una medida muy razonable por parte de las empresas, de los centros de trabajo, tratar de escalonar la entrada y salida en estos momentos. Almeida, que nos dijo que no se hará de momento las pruebas del coronavirus porque no presenta síntomas, compartió Trill el pasado viernes con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha dado positivo en coronavirus. Hará teletrabajo. Voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para estar todo el tiempo informando acerca del COVID, qué está pasando en Madrid y en España y cómo ir mejorando poco a poco los servicios. Lo primero, lo más importante, la salud, la vida. Cuidad a los vuestros y protegeros. La presidenta Ayuso, que es uno de los 4.665 contagiados que se contabilizan en la comunidad, sigue creciendo el número de positivos. Es la región del país que más contagios registra, pero desde el domingo no se han sumado nuevas víctimas mortales. Son 213. El Gobierno regional abrirá los centros de salud todos los días para reforzar el seguimiento de los pacientes con coronavirus que están en cuarentena en sus domicilios, y la previsión es que los hoteles medicalizados empiecen a funcionar a partir de mañana. Serán para los casos leves que aún requieran aislamiento. 7:23, con AMA Seguros, la mutua de los profesionales sanitarios, vamos a ver cómo está el tráfico. Si te preocupa tu coche, vente a AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios, y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. AMA, seguros para gente que ama su coche. Vamos a ver cómo están a esta hora las cosas por las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red viaria madrileña, total tranquilidad, las vías están completamente despejadas, no hay ningún condicionante de ningún tipo. Eso sí, les recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Ya saben, les recordamos, mejor quédense en casa. ¿Te suben las pulsaciones al oír este sonido? ¿Y si un policía con cara de John Wayne va directo a pedirte los papeles de tu ITV caducada? Con AMA Relax, nuestro seguro de automóvil te ofrece un especialista que te pase la ITV, trámites de gestoría y la renovación del carnet de conducir. AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10. A las 8, a las 7 y 24, la previsión del tiempo. La revolución eléctrica del Honda CRV Hybrid ya está en Madrid y patrocina el tiempo. Tenemos un tiempo bastante desapacible, con chubascos débiles y dispersos y frío, aunque las temperaturas máximas van a aumentar con respecto a las que tuvimos ayer. Hoy, según la previsión, vamos a llegar a los 13-14 grados en la mayor parte de la región. Ha subido además la cota de nieve a los 1.400 metros. ¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso? Cambio de ritmo y me muevo de forma ágil, sin límites. Ellos se han conducido al nuevo Honda CR-V híbrido. Ven a un concesionario oficial Honda y vive tú también la experiencia. Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica. ¿Sabes que las legumbres son fuente de proteína vegetal? En Legumbres Don Pedro ofrecemos una amplia gama de alimentos saludables. Garbanzos, alubias y lentejas Don Pedro en todas sus variedades. También harinas sin gluten Don Pedro. Y ahora además, platos preparados con nuestras legumbres. Alimentos de nuestra tierra. Legumbres Don Pedro. De toda la vida. Esta mañana vamos a estar muy pendientes del Consejo de Ministros, que debe aprobar medidas para trabajadores y empresas que palíen los efectos que va a dejar la crisis del coronavirus. Desde el Ejecutivo Regional se reclama la suspensión de la cuota de autónomos y una línea de financiación o avales. Deben ser medidas fuertes, decididas y contundentes, ha reclamado en la brújula de Madrid Manuel Jiménez, consejero de Economía. Que estamos apoyando al Gobierno en la acción y que no debe retrasarse. Y esas primeras medidas, que deben ser fuertes, que deben ser decididas y que deben mandar un mensaje muy contundente a favor de las familias, de los trabajadores y de las empresas y autónomos, tiene necesariamente que llegar mañana. No podemos esperar más. A las 9:30 de esta mañana se va a producir la primera reunión del Centro de Coordinación de la Crisis del Coronavirus, que ayer quedó constituido. Lo preside el delegado del Gobierno, lo conforman representantes de las fuerzas de seguridad, emergencias, administración regional y municipal y otras entidades. Va a ser una reunión para coordinar la aplicación de medidas y criterios de actuación, como dispone el Real Decreto que ha declarado el estado de alarma. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, agradece, para empezar, el comportamiento que está manteniendo la ciudadanía. Desde la delegación del Gobierno vamos a funcionar con la necesaria y obligatoria coordinación que el momento y la importancia de la lucha que desarrollamos requiere. Y en este sentido quiero agradecer una vez más a la ciudadanía madrileña el ejemplo que está dando de responsabilidad, de sentido común y de solidaridad. En el ámbito escolar han empezado las clases virtuales para que los chavales no pierdan el ritmo del curso escolar. Ayer Educa Madrid alcanzó más del millón de conexiones y hoy ya va a estar operativa la plataforma Teams de Microsoft, con lo que se va a conseguir duplicar la oferta, Pachi Linaza. Este más de un millón de visitas a Educa Madrid supone casi el doble que hace unos días. Como se decretó durante la semana pasada, se pusieron al día los recursos que se necesitaban, 3.000 en total, entre clases grabadas, material virtual y los deberes online. En estas horas también va a empezar a estar operativa una nueva plataforma de Microsoft que podría hasta duplicar la oferta. Ayer por la tarde, los 8.000 docentes inscritos comenzaron su formación. Para los alumnos que no dispongan de ordenador en casa, se les ha enviado los deberes o por WhatsApp o en papel. Y por cierto, también a partir de hoy, los casi 12.000 escolares que tenían precio reducido de comedor al percibir sus familias la renta mínima de inserción podrán recoger su comida en los locales de una conocida marca de comida rápida. Y mientras, un grupo de científicos de la Universidad Complutense está trabajando a destajo para tener cuanto antes un laboratorio de diagnóstico del coronavirus. Suman esfuerzos porque inciden, es necesario saber quién está infectado, quién lo transmite y quién está curado. Hacen falta voluntarios con experiencia en analítica que se pueden inscribir a partir de hoy, Natalia Las Heras. Desde hoy, todos los voluntarios que quieran colaborar en la creación del laboratorio para el diagnóstico de COVID-19 que promueve la Complutense podrán enviar su candidatura. Dice el coordinador de la iniciativa y catedrático de la Complutense, José Manuel Bautista, que la intención es que el laboratorio esté activo a finales de semana o principios de la siguiente. Se está intentando poner en marcha el laboratorio cuanto antes. Estamos pendientes de suministros, pero quisiéramos que pudiera ser dentro de esta semana, al final de la semana o principio de la otra. A falta de recibir el material sanitario, este laboratorio, en el que van a participar profesores, científicos y profesionales que están realizando el doctorado, prevé realizar miles de pruebas. Pues recordamos dónde se pueden inscribir estos voluntarios, en la página voluntarios.coronavirus@ucm.es. Más cosas, el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, Julián Ezquerra, sigue denunciando la saturación de sanitarios y pruebas para ellos. Reclama coordinación entre los políticos, fabriquen, compren o requisen, pero necesitamos material. Los refuerzos no llegan, no hay médicos para sustituirles. Escasean también enfermeras y otros profesionales. Los centros de salud están saturados y con pocos profesionales. El Suma 112 está desbordado. No hay suficientes servicios de limpieza. Por ello, es imprescindible tener acceso a la PCR para profesionales y con ello limitar los tiempos de aislamiento que detraen efectivos para el trabajo. Y una cosa más, los que hayan usado el abono transporte en menos de 3 días este mes van a tener un mes de recarga gratis, pero se va a hacer una vez que haya pasado esta crisis del coronavirus. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias de un martes, 17 de marzo del año 2020, que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy. Ojo que en el interior de la península la mañana está muy fría y sobre todo está muy lluviosa. Bueno, hay lluvia prevista para hoy en casi todo el país. La temperatura más alta la vamos a alcanzar en Pontevedra y en Ourense con 22 grados. Uno más que en Tenerife, que en Palma y que en Córdoba. Esperamos 18 en Barcelona, como en Castellón, como en Lugo o como en Zaragoza. 17 en Valencia, en Pamplona, en Valladolid. 15 grados en Bilbao, como en Logroño o como en Cuenca. 14 grados, como mucho, esperamos en Madrid y en Palencia. Y la más cortita de las máximas de hoy la esperamos en Ávila, donde no pasaremos de los 10 grados en el momento en el que más calor tengamos en esta jornada, que acostumbra a ser la hora de comer. Informativamente, pues ya imagina usted por dónde va la cuestión, que sigue siendo. Es una crisis tan notable, de una dimensión tan grande en el ámbito sanitario y también ya en el ámbito económico, laboral y en el ámbito de la vida cotidiana de todos nosotros, pues que es y va a seguir siendo durante muchos días casi el único asunto. El coronavirus y todas las consecuencias de esta crisis. Estamos en la tercera jornada ya, con el país en España en estado de alarma, con medidas muy similares que se van adoptando en otros países. Empezó Italia, después hemos ido nosotros ahí en España, ya está Alemania y Francia, ya están también reclamando el confinamiento de las familias en sus domicilios, con un discurso que venimos comentando del presidente Macron en la tarde-noche de ayer a los franceses, en términos, digamos, muy categóricos. Estamos en guerra y, por tanto, hace falta tomar conciencia de que la sociedad francesa en su conjunto tiene que dar lo mejor de sí misma, como en España, y sobre todo asumir que las limitaciones, las restricciones a la circulación, pues van a ser muy severas y durante vamos a ir viendo cuánto tiempo. En España el mensaje que está empezando a transmitir el gobierno es un poco este mismo. El hecho de que las restricciones pueden endurecerse en los próximos días, pensando sobre todo en que a esta hora de la mañana, y usted lo estará notando si ya ha salido a la calle para ir a trabajar, a esta hora de la mañana hay una actividad, hombre, que no es la de un día cualquiera, en circunstancias distintas a estas en las que estamos, pero que tampoco es de un parón de actividad completa, porque hasta ahora el gobierno ha entendido que si vamos a un parón de actividad completa, las consecuencias económicas van a ser casi inasumibles, y por tanto, en la medida en la que se pueda, que las empresas sigan funcionando, que algunos sectores sigan con la actividad, entre comillas, digamos, habitual. Pero eso puede cambiar también si se ve que no se consigue, que no se consiguen efectos en la contención de la epidemia. Protagonista durante la jornada de hoy, lo venimos contando también, van a ser las medidas económicas para paliar la situación que ya hoy se está viviendo. En el día de ayer lunes, primer día laborable, ya han entrado en vigor expedientes de regulación temporal de empleo que afectan a alrededor de 100.000 trabajadores en nuestro país. Hay muchas familias que se están preguntando cuánto dura esto porque son familias que no tienen ahorros de los que tirar, ni colchón del que sacar dinero, porque viven al día y, por tanto, el cese de actividad, el parón de la actividad, el parón de los empleos, les afecta directísimamente. Para todas esas familias, empresas, autónomos, el gobierno anuncia para este día de hoy medidas concretas. El cierre de fronteras es una decisión ya tomada por el gobierno de España, venía barajándose en los últimos días por el gobierno de España, también por el gobierno de Francia, también por el gobierno de Alemania. Cierre de fronteras significa que esto que hasta ahora reconocíamos en la Unión Europea como uno de los pilares fundamentales de la Unión, la libre circulación, que usted podía pasar la frontera entre España y Francia sin que nadie le dijera nada, pues esto cambia, vamos a ver también para cuánto tiempo. Vuelven los controles en las fronteras, vuelven las restricciones, anunció ayer el ministro Grande Marlaska, que solo los residentes en España pueden, a partir de este momento, cruzar las fronteras de nuestro país. Con las excepciones, claro, de los trabajadores transfronterizos, personas que residen en el límite de la frontera en España y trabajan en Portugal o trabajan en Francia o viceversa. Y luego en el ámbito científico, que también merece que le prestemos atención y reconocimiento, la labor que están haciendo los investigadores en un montón de laboratorios, también de nuestro país, que están tratando de saber cuanto antes todo lo posible sobre el coronavirus para poder encontrar cuanto antes la manera más eficaz de plantarle cara y de evitar que se siga extendiendo. En España son varios los proyectos que están trabajando en ello. Hay un grupo de investigadores en la Universidad de Valencia que ha obtenido primeros genomas completos del virus. Hay un grupo de investigadores con Oriol Mitjà al frente en Barcelona que están también trabajando con una población escogida para tratar de testar en esa población afectada e infectada las distintas herramientas que se van ideando, que se van probando. El resultado de momento lo que tenemos pues es la confianza de que cuanto antes pueda encontrarse una vacuna y cuanto antes pueda encontrarse también un tratamiento que combata eficazmente los síntomas y los efectos del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud informó ayer de que algunos pacientes curados siguen facilitando el contagio 14 días después de su alta hospitalaria. Por tanto, ha pedido que incluso aquellos que ya han pasado la enfermedad intenten restringir al máximo posible su contacto con otras personas. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. La España que madruga cada día aquí a esta hora con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Buenos días, Rafa Latorre, ¿cómo estás? Buenos días, fantástico, buenos días. Fantástico. Hasta recibo noticias de Australia, de oyentes que me escriben. Qué bueno. Para felicitar, por cierto, a Marta García ayer por mencionar el NT News de Darwin, me dijo. Así que te envío un saludo porque dice, este periódico es legendario en Australia por su cantidad de titulares sensacionalistas que incluyen cocodrilos. Ya me conoces. A Luke Stegeman, que nos sigue desde Australia cada día y nos manda abrazos. Qué bueno. Buenos días, Marta García ayer. Buenos días en pijama. Este nuevo formato de madrugar tiene su... De verdad estás en pijama, sí. Marta. No puede ser. No lo dudes. Pero hombre, sí. Vamos a ver, yo pienso que es bueno. Oye, alguna ventaja tenía que tener esto. Para mantener los hábitos y las costumbres, porque cualquier día levantamos el estado de alarma y hay que venir otra vez a los estudios. Bueno, hombre, tengo los vaqueros aquí al lado, tampoco pasa nada. Buenos días, Félix José Casillas. Buenos días, en traje y corbata, como habitualmente. Sí, sí. Tú, en lugar de ir a la versión informal, vas a la versión cada vez más seria. Más elegante, más como el profesor. Foto, exacto. Foto. Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Yo me he puesto el chándal del Atleti. No lo digas. No queremos imaginarte. Está un poco preto. Bueno, dadme un minuto y enseguida abordamos los asuntos del día en La España que madruga en casa. La España que madruga. ¿Dónde el Sina? La ONU advierte de que la última década ha sido la más cálida registrada en nuestro planeta. Es uno más de los efectos del cambio climático, entre los que también figuran más sequías y fenómenos meteorológicos extremos, Borja. La Organización Meteorológica Mundial, dependiente de la ONU, ha presentado el informe sobre el estado del clima mundial en 2019, que confirma que cada vez son más visibles los efectos del cambio climático. El pasado año fue el segundo con la temperatura media global más cálida desde que hay registros fiables. En 2019, pues no fue una excepción, sino la confirmación de que la crisis climática mundial se ha acelerado. Los últimos 5 años han sido los más cálidos, lo mismo que ha ocurrido con la última década. Para mitigar estos efectos es necesario cambiar el modelo de negocio de las empresas para descarbonizar la economía. Lo explica don Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona. Nuestra aportación como empresa se centra en conceptos como sostenibilidad, mitigación, adaptación, resiliencia y transformación ante las hondas consecuencias que traen consigo fenómenos globales como el cambio climático, las grandes concentraciones urbanas o la escasez de recursos naturales. Esta es, estamos convencidos, la inversión más inteligente. Empezar la mañana con un café y con alguien especial en vuestro lugar favorito. ¿No te gustaría que durara para siempre? Ahora es posible. Marcilla te regala café para toda la vida. Participa en marcilla.com. Marcilla, siéntete como en casa. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-200. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo, nuevo diseño. Nueva portada. ¿Nueva portada? Nueva sección de salud. ¿Nueva sección de salud? La renovada actualidad económica. ¿Con nuevas secciones? Más contenido. ¡Mucho más contenido! ¿Y todo en un solo periódico? Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo, si es que ahora los domingos son del mundo. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Llama gratis al 900-900-880 o agencianegociadora.com. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. Más de uno con Alsina. Ahora para saludar, son las 8 menos 20 minutos, 7 menos 20 minutos en las Islas Canarias, para saludar a aquellos ciudadanos que nos escuchan, aunque madrugan menos estos días porque aprovechan que están en casa para apurar un poquito el sueño. A esta hora de la mañana hay 7 preguntas, 7 para iniciar el día. La primera de las cuales es... Me pregunto, Carlos, ¿qué fue de Felipe VI? ¿Dónde está el jefe del Estado? ¿Dónde se ha metido el rey? No me refiero a la herencia, sino a su papel patriarcal en la crisis que nos concierne. Esperemos que no aguarde hasta el discurso de Nochebuena. La segunda. Torra da positivo de coronavirus. ¿En su caso se le confina o se le declara independiente? La tercera. No sé cómo inculcar en la opinión pública las medidas para combatir la enfermedad. ¿Me dejas poner una canción evangelizadora, por favor, Alsina? No sé yo. A ver, si ya tenemos himno. A ver cuál es. En tu puta casa. No, quédate en tu casa. Estás perdiendo las maneras. Quédate. Punto de casa. Te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. No, basta, basta. Bueno, yo creo que igual así. El mensaje está claro. No, está bien colocado. Podían proyectar esto una rueda de las calles. Los coches por las calles proyectando esta canción. La cuarta pregunta. Cierre de fronteras, ya lo has dicho antes, Carlos, pero es un gran problema no poder salir de España cuando no es posible salir de casa. La quinta. Que dice Ábalos que va a prorrogarse el estado de alarma más allá de lo programado. ¿Y por qué no adelantarlo al 8 de marzo? La sexta. ¿Cuándo entenderán los niños en nuestros hogares que una casa es antes un régimen chino que una democracia danesa? La séptima y última. Escenas tragicómicas del coronavirus, que las hay. ¿Sabíais que el ISIS ha recomendado a sus terroristas mártires que se abstengan estos días de viajar a Europa? Pues hasta aquí las 7, pregunta 7. Y ahora vamos a los periódicos de esta mañana, que hoy traen algunas previsiones, todas ellas bastante preocupantes, sí, por cierto, sobre la evolución de la pandemia y sobre el efecto que va a tener sobre la economía. Sí, sí, hoy proliferan las proyecciones, todas, como dices, son bastante preocupantes. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Qué habrá ocurrido con la economía para cuando consigamos frenar la expansión del virus? Sobre lo primero, lo más destacable es la entrevista que Carmen Morodo le hace a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en La Razón. Titular: estimamos que la curva de contagios decaiga en un mes. Hay otros titulares: Sánchez está a tiempo de reconducir su respuesta, el inicio no ha sido prometedor. En la entrevista, la verdad es que prefiere posponer las críticas más duras, Isabel Díaz Ayuso. Ya habrá tiempo, dice, pero por el momento cierra filas con el Ejecutivo, que esta es una expresión, ya veréis, que se utiliza bastante estos días. Bueno, otro titular: si vascos y catalanes necesitan al resto en esta guerra, estaremos ahí, dice la presidenta de Madrid. En una pandemia, un país solo se tiene a sí mismo. Confirmar que la entrevista se hizo ayer por la tarde, con la presidenta en aislamiento tras dar positivo por coronavirus, pero todavía trabajando, en fin, en su confinamiento. Bueno, respecto a las consecuencias económicas, mira este titular del País: más de 100.000 personas pierden de forma temporal su empleo. Economía prepara avales a empresas por 20.000 millones. No es este el titular principal del País. El titular de apertura es: la oposición cierra filas con Sánchez para superar la crisis, que llama la atención porque sale del mismo molde que el del día anterior, que era: los presidentes autonómicos cierran filas con el gobierno. Cierran filas, una de estas expresiones que no gustarán nada a Raúl del Pozo, que seguro que nos está escuchando y al que mandamos un abrazo. El Mundo abre su portada con un titular a 5 columnas: España cierra sus fronteras al alcanzar los 10.000 casos. A partir de hoy suspende temporalmente el Tratado de Schengen y restablece los controles aduaneros terrestres. Y atención a este otro titular que también leo en la portada del Mundo: Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria 6 días antes del 8M. Un titular melancólico. En ABC hay una encuesta, mirad la contundencia del titular principal: el 98% apoya la declaración del estado de alarma. Al fin se ha alcanzado consenso en algo. Otra conclusión contundente: 7 de cada 10 ciudadanos cree que el gobierno reaccionó tarde y 8 de cada 10 considera irresponsable que promoviera el 8M. De aquí lo interesante es saber quiénes son esos 2 de cada 10. Bueno, de la crisis del coronavirus a la crisis de la corona, que esta es otra cuestión bien relevante que se ha planteado. Hoy varios diarios fijan posición editorial sobre la situación de la monarquía en España. Sí, después de que el rey Felipe VI renunciara a la herencia de su padre y anunciara que lo desposee de su asignación anual, hoy varios diarios toman postura. El País lleva su editorial a portada, que esto ya siempre te pone en alerta, como ves un editorial en portada. Ante la ley, se titula: no se puede confundir la monarquía con la persona del rey emérito, dice el País. Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar y no por ello son sistemas deficientes. La conclusión de la editorial de La Vanguardia es menos contundente, pero sí destaca que la conducta íntegra, honesta y transparente que reclamó Felipe VI hace casi 6 años se ha visto confirmado ahora en términos de integridad y honestidad. En ABC leo un titular que explica cuándo se decidió actuar Felipe VI. El rey decidió intervenir para frenar los chantajes de Corina y Villarejo. Y esto es importante: doña Sofía mantiene la actividad y la asignación anual del presupuesto de la Casa del Rey. Y te leo un párrafo para terminar de la columna de Ignacio Camacho en ABC, cuya lectura completa recomiendo a nuestros oyentes. Dice Camacho: es un mal final, una inexplicable malversación de su propio legado, el hombre al que debemos sin hipérbole nuestras libertades, el gigante contemporáneo que transformó sin traumas una dictadura en un sistema democrático, puede terminar pasando al imaginario popular como un vulgar aprovechado. Gracias, Rafa. Ah, es mi trabajo. Gracias, Rafa. Todavía. También te lo digo yo, ¿eh? Sí, muy bien. Gracias, Rafa. Bien, bien. Otro. Es mi trabajo todavía, dice. Consciente de que está muy cuestionada su realidad. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Uno ya no sabe, ya hay que atenerse. Sí. De la España que madruga al mundo que no duerme. Ya estos destinos a los que nos conduce Marta García Ayen. Pues vámonos hasta Brescia, una de las zonas más afectadas por el coronavirus. Es, como sabéis, una ciudad de Lombardía. De 200.000 habitantes. Muy bien, Rubén. Ya Gracias. Tiene varios cientos de personas en cuidados intensivos y como las urgencias no dan abasto, el hospital de Chiari ha pedido ayuda a una empresa local de impresoras 3D para que diseñe válvulas de respiración. Solo tardaron 3 horas en diseñar el prototipo, se han puesto a imprimir estas válvulas, tardan apenas 1 hora en hacerse y solo cuestan 1 euro. Cuenta la estampa que el diseño tiene un problema, necesitan una certificación sanitaria de los organismos reguladores. Pero faltan válvulas en la UCI, no hay tiempo para burocracia y el Giornale di Brescia dice ya que la ministra de Innovación ha agradecido a la empresa que esté ayudando a salvar vidas. A ver si cunde el ejemplo. En Brescia son como aquí las 7 y 48 minutos de la mañana. Y nos vamos también a Ossendorf. Ossendorf, que está en Renania del Norte-Westfalia, capital... Düsseldorf, eso es. ¡Olé! Vamos en concreto a una casa que está en Ossendorf. Una casa que sus habitantes ya llevan desde el 6 de febrero en aislamiento. Pero un aislamiento diferente, porque en esa casa no tienen ni idea del coronavirus. Son los concursantes de la casa de Gran Hermano en Alemania. Viven totalmente ajenos a la pandemia, nadie les ha informado de los confinamientos ni del coronavirus, a no ser que haya algún familiar suyo infectado, no lo van a saber y quién sabe cómo será el mundo cuando salgan. En Ossendorf, un poco excesivo. Son las 7 y 48 minutos de la mañana. En el confidencial te lo cuento entero. Vámonos también a Mongagua y a Trembé y a Mirandópolis, que son todas ellas localidades de... Pues, muy bonitas, te voy diciendo ya, ¿eh? Sí, muy bonitas, ¿verdad? Muy bonitas. Del estado de Sao Paulo, en concreto, efectivamente, en Brasil. Se estima que unos 1.500 presos han escapado en uno de sus permisos temporales al enterarse porque el coronavirus iba a dejarlo sin poder salir. Y mientras esto se producía, por cierto, el presidente Bolsonaro participaba en una manifestación de miles de personas contra el Tribunal Supremo, ignorando la crisis sanitaria, igual que el presidente de México, López Obrador, que sigue congregando a miles de seguidores y repartiendo besos y abrazos, saltándose las directrices de su propia ministra de Sanidad, que recomienda no hacerlo, no darse abrazos ni tocarse desde el 28 de febrero. En Sao Paulo son las 3 y 49 minutos de la mañana. Y vamos al despertar liberal. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Podría llevaros a más sitios, si queréis. Buen trabajo, ¿eh? También en el confidencial, que no se nos pasó. Hombre, a ver si va a ser el profesor el único que mete cuñas aquí. Hablando del profesor, el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos. Ya mismo expansión, la economía se para, los ERE y los ERTE afectan a más de 150.000 empleos. Hay un editorial de expansión que os recomiendo que dice salvar la economía es prioritario también, solo una economía robusta lucha contra el coronavirus, sin esa economía pues no hay estado de bienestar. Si Europa no consigue que la actividad económica recupere el pulso después de haberla inducido a un coma profundo, pues corre el riesgo de adentrarse en una profunda recesión. Dice que en el caso de España, la primera medida del gobierno debería ser poner freno inmediato a sus planes de subir los impuestos. También recomienda un pacto de Estado, ahí yo creo que es un poco de expresión de deseos, que en el que participen los principales grupos políticos y que libere al presidente Sánchez del yugo que supone el acuerdo con Podemos. Bueno, 5 días, el gobierno prepara 100.000 millones en avales, el economista Italia moviliza 350.000 millones para paliar la debacle de su economía. Señora, escúcheme, señora, mire, vamos a hacer un repaso vertiginoso a la retórica económica, que es una vieja especialidad mía, como usted sabe. Cada vez que oiga estos verbos, ¿vale? Escúcheme. Avalar, ayudar, inyectar, paliar, movilizar, todo esto, señora, todo esto es su dinero de usted, ¿vale? Por lo tanto, la clave, como dice Expansión, es que el gobierno no le quite a usted mucho más de lo que ya le quita. Vamos a la prensa económica internacional. Aunque esto os asombre, lo que hablan ahora el Wall Street Journal y Financial Times es que la cosa se ha tranquilizado en Asia, están estabilizadas las bolsas y el mercado de futuros en Estados Unidos está subiendo después de la mayor ola de venta en Wall Street en más de 30 años. Y termino con 2 notas de pensamiento crítico incorrecto que me ha gustado mucho. Primero, la columna Lex, que dice que cerrar la bolsa o prohibir los cortos, lo que hacen en realidad es amplificar el pánico. Y por último, en el Wall Street Journal escribe George Malone. ¿Os acordáis de George Malone? Magnífico artículo, que fue el famosísimo jefe de la página de opinión del Journal durante décadas. Tuve el honor de conocerlo. Y tiene un artículo de cuando en cuando escribe. Habla de lo que pasa con la volatilidad de los mercados y dice que es una especie de test de estrés. ¿En qué sentido? De que para las empresas muy endeudadas, hacer que el crédito sea artificialmente más barato, lo que puede hacer es empeorar las cosas. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima y entrañable. Y digo ahora sí, Pachi, en el mundo, en la azotea de un edificio, una voz grita: ¿quieres casarte conmigo? Y desde un bloque cercano se oye otra voz que responde: ¡sí, dentro de poco! Pues nos queda por contar la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas. Con el cierre de fronteras también, el fútbol europeo, que estudia desde esta mañana dar portazo al torneo más abierto de su historia, la Eurocopa de la libre circulación, la Eurocopa con partidos en 12 ciudades, de este a oeste, desde Azerbaiyán, Bakú, hasta Bilbao, donde España jugaría la primera fase y donde ya se esperaba la numerosa llegada de hinchas suecos y polacos, rivales confirmados para la selección de Luis Enrique. La UEFA, que tiene que buscar el equilibrio, eso de parar pero no parar, para que no se hunda un negocio que afecta a federaciones, clubes, jugadores, pero también a restaurantes, hoteles, líneas aéreas y todo el gran negocio montado alrededor de la industria del fútbol. Sacrificar la Eurocopa y salvar la Champions, el parón de la competición, santo y seña de la UEFA y los grandes equipos europeos. De eso se va a hablar en la reunión de este martes, que tiene la siguiente agenda para evitar aglomeraciones. De hora punta, desde las 10, Ligas Europeas y Sindicato de Jugadores. Participa, por ejemplo, el presidente del Barça, Bartomeu. A la 1, las 55 federaciones, con Rubiales entre ellos. Y a partir de ese momento, deliberaciones del comité ejecutivo, del que debería salir el plan definitivo. Plan que anoche explicaba de la Morena en el Transistor aquí en Onda Cero. Se aplaza la Eurocopa hasta el año 2021. Hay que convencer, eso sí, a la FIFA y reanudar las ligas el fin de semana del 3 de mayo para acabar el 28 de junio y dar tiempo así a que la Liga de Campeones cumpla con el calendario y la final disputarse el día 30 de junio. Y es que, superado el impacto del parón, el gran objetivo es detener ahora el impacto económico. La Liga Alemana ya anuncia que algunos clubes en esta situación no podrán pagar sus salarios, algo que de momento se descarta en el fútbol español, pero que también se maneja en la NBA, que optaría por un ERTE mientras se reanuda la competición. Expediente de regulación de empleo que también llega al baloncesto femenino español, por ejemplo el Casablanca de Zaragoza, según anuncia la web Palco 23. Y en juego el torneo de candidatos de ajedrez, aquí sí se disputa, del que debe salir el rival del noruego Carlsen, torneo que ha tomado doble relevancia, primero porque se está disputando y segundo porque las televisiones pugnan por los derechos para ofrecer algo de deporte en directo. Hasta luego, Félix. 5 minutos, nos plantamos en las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Qué bien. Ahora mismo seguimos. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo. La muralla china. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya. Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón. Kia, calidad con 7 años de garantía. Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com. Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces. En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es. Pasear por la luna, comprender más para vencer el miedo, aliviar el dolor, descifrar el sol y la clave de sol, hacer hielo, internet, buscar la verdad, crear vida. Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid. Alquiler 0.0. Los tiempos cambian y las oportunidades mejoran. Alquiler de mobiliario, la mejor solución para equipar tu oficina o espacio de trabajo. Cero inversión, cero comisión, cero riesgo. Para ti que comienzas de cero. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es. Descubre el fenómeno editorial del año. El heredero, de Rafael Tarradas Bultó. Una novela llena de amor, coraje, lealtad y traición. Editada por Espasa. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano, ¿y qué precio? Siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es. Hey Mercedes, ponme algo de música. Por supuesto. Ahora sácame de este atasco. He elegido la ruta más rápida. ¿Y ahora? Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Descúbrelo en tus concesionarios de la Comunidad de Madrid. 98.0 Madrid. ¿Sabías que puedes estudiar en Madrid uno de los 5 mejores másteres de management del mundo? Pero también en París, Londres, Berlín o Turín y en más de 100 universidades internacionales asociadas. Apuesta por el Master in Management de SCP Business School y lleva tu carrera a otro nivel. Infórmate en www.asfarasyouwant.com y comprueba lo lejos que puedes llegar. Murprotec presenta refranes de humedades. Hoy, ojos que no ven, humedad que se siente. ¿A qué huele? ¿A cerrado no lo ves? Pues no lo veo, pero aquí huele a humedades. Pues vamos a buscarlas, porque aunque no se vean, estar están. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es y soluciona tu problema de humedades. Ven al Centro Comercial Vicálvaro, porque tenemos joyerías, perfumerías, peluquerías, cafeterías, porque en el Centro Comercial Vicálvaro hay ópticas y librerías, y por supuesto, moda para ti, para él y para los tuyos. Ah, y no te olvides de las ofertas de Ahorra Más y del parking gratis una hora. Centro Comercial Vicálvaro, como en casa. A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77 o visita alquilerseguro.es. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. ¿Tienes que quedarte en casa cuidando de los peques? ¿Te han recomendado no salir a la calle? ¡Electrocasión! Tiendas Factory de electrodomésticos y muebles de cocina, también por teléfono. En nuestras 7 tiendas de Madrid y Toledo, te atenderemos por teléfono igual que si estuvieras en la tienda. Ah, y por supuesto, te lo llevamos a casa. Somos los más baratos. ¡Electrocasión! ¿Se pueden reparar los cambios automáticos? La respuesta es sí, y se reparan aquí, en Automatic. Automatic sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando llega un cambio automático averiado. Automatic marca la diferencia. Así es Automatic, auténticos expertos en la reconstrucción de cambios automáticos. Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Oferta, azulejo cerámico